Noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. He tardado tanto en empezar porque estaba pensando, no quiero hacer esto. O sea, esto hay que cambiarlo para la temporada siguiente, ¿eh? Es que un día te jodes la garganta, ¿eh? No, no es por eso, o sea, puedo hacerlo. O sea, puedo hacer el subnormal, ¿no? Pero, no sé, es en plan, me da pereza ya este saludo. Pero bueno, lo mantendremos para lo que queda de temporada, que es una semana más. Sí, la semana que viene acabamos temporada. Ya daremos fecha, ya diremos datos, pero tampoco os esperéis nada especial. Va a ser simplemente un programa más de noticias, de lo que haya hasta ese momento. Y ya está, sin más. Eso es Jet Set Podcast. Pero bueno, bienvenidos al noticiero de videojuegos y más cultura friki, más flamos de internet. Su edición número 67, titulada Presentación de PlayStation 5. Porque esta semana sí se ha presentado la PlayStation 5, como todo el mundo ya sabe, y ha visto esa cosa, porque bueno, luego lo comentaremos más en profundidad. Hicimos de hecho un streaming ahí en directo en el momento en el que todo el mundo estaba expectante de ver el nuevo diseño, juegos y demás. Pues ahí estuvimos nosotros comentando un poco la jugada en caliente. Lo tenéis en Hot Factue, de hecho. Y bueno, ahora ya pues estamos aquí un poco más relajados, ¿no? Ya hemos reposado un poco el tema. Han salido, nada, 4 o 5 datos así un poco más, bueno, furtivos para complementar la información que se dio el jueves pasado. Que claro, no grabamos un poco ese podcast por eso, porque pilló justo en nuestro día. Y nada, además de lo tocho que es este asunto, pues también cositas más breves, la verdad. Que sí, han habido temas, pero bueno, se van a pasar un poco por encima, pues como siempre, le daremos importancia a lo que toque y a lo que no, sudando nepe. Así que bueno, para ello, pues estamos los de siempre. Está Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Pues ¿cómo tenéis los casi 5 kilos de consola que vamos a tener alguno que otro en la estantería? ¿La habéis hecho hueco ya? O sea, ¿habéis proyectado mentalmente los 48 centímetros de consola en el mueble? ¿Cabe? ¿Por altura cabe ahí donde está? Sí, lo único que es que aquí al lado de la tele yo creo que cabe, porque esto es bastante largo, porque aquí aunque haya sofá, esto baja un poquito más, o sea que yo creo que ahí cabe. Vertical. Otra cosa es que no me hunde el. Que no me hunda el la madera. Sí, en vertical, claro. O sea, va a haber que llamar a algún arquitecto o algo que mira a ver si poner un pilar tanto peso ahí. Ahora que está tan de moda lo de no pongáis piscinas en las azoteas y en esas cosas que pueden suponer un peligro para la carga. Habrá que ver si con la Play 5 pues pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, Fer, tú no sé. Y se empezó de una manera que te lo juro que tenía un poco la mente sucia. Joder, Chose, eres un enfermo. Enfermo del cibersepso. Chose me diría la consola como dos pollas de Nacho Vidal. 47 centímetros y algo son dos nepes de Nacho Vidal. Joder, macho. Bueno. No me hace falta tanta información, pero gracias. Pero Fer, con esa medida. Yo, sí, tío. Tendría que quitar la Play 4 y entraría justito. Y tumbada, claro. Buah. Bueno, pues nada. Y veremos si no se me parte el mueble o algo. Pues luego tenemos más detenido de esto, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Esto es un poco introducción. Así, bueno, ya sabéis, chicos. Y Chose, ¿tú qué? Yo sé que estás pensando ya. No en la Play 5, en la 7. Tú la tienes ya ahí. No, a ver. Igual ya me estoy adelantando, pero el diseño... Hostia, es que no pega con mis muebles, de interior. No, hablando en serio, hueco hay, pero claro, yo de salida no me la voy a pillar ni de coño. Bueno, chicos, luego veremos qué cositas aporta esto. Pues nada, también estoy yo por aquí, Adri, señor Sol, y también hay gente por el chat, como por ejemplo Marquitos, está José Rabaneda, está Kazumira y Dave Meister, todos por aquí, pues comentando la jugada y acompañándonos en este lunes, porque sí, hoy es lunes de Jet Set Podcast, además de Zacro, que acaba de entrar. Y nada, chicos, con todo esto, ya sabéis, estamos en HotFactory.com, donde tenéis todas nuestras movidas. Empecemos. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, grab one four. Grab one four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Pues nada, chicos, la primera noticia sería la de nuestra propia cosecha. Y es que os hablé hace unas semanas por aquí de que, bueno, estuve participando como invitado en unos especiales de la saga Metal Gear Solid. Os dije que estaba la primera parte, que pronto la segunda. Pues ya está la segunda, ya podéis ir ahí a buscar La búsqueda de Atlantis por si queréis meteros en los oídos unas casi 8 horas de podcast. Nada, poco tema. Poco texto, ¿sabes? Para vuestra mente y, bueno, pues disfrutadlo, chicos, ya sabéis. Y, bueno, entrando también ya directamente, tema foro. Bueno, el primer post dice así, lo leo directamente, sin leer nada más. Javi G no está disponible esta semana, se ha ido al Congo belga a luchar por los derechos de los monos y Donkey Kong varios. No va con segundas, que os veo venir. Pone hashtags Donkey Lips Mother... ¡Viva Donkey Kong! Y orgullo Mari Kong. Bueno, pues... Está curioso, está curioso. Ahí está. Fue el primer post. Pero nada, esto fue a las 21.00. Pero a las duró 7 minutos, ¿eh? A las 21.07 dice... ¡Que no! Era bromi. Y dice... Después de esta ida de olla, sigo con las noticias. Parece que Twitch sigue los pasos de YouTube y ha empezado a meter strikes por subir contenido con DMCA. Info oficial de Twitch y, bueno, pues nos enlaza ahí directamente. Supongo que os habréis enterado de esto. Muchos twitcheros, gente peñucuya que habita esos lares, nosotros por ejemplo, pero nos la suda, pues que almacena ahí material y claro, se lo están tumbando, ¿no? Lo que están diciendo, pues resumidas cuentas, es que... vídeos que tuvieran música de fondo de entre 2017-19 están siendo... ¿qué hacéis? Están tirando los clips abajo. Pero bueno, en fin, al parecer es una cosa, según dice el soporte de Twitch, que les ha venido de fuera, ¿no? Y entonces, pues bueno, no les ha quedado otra que cumplir, que acatar normas y poco más. Así que bueno, sin más, a nosotros personalmente, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Nos la pela, porque creo que Twitch, a ver, principalmente para nosotros Twitch no es algo primordial, de hecho cuando grabamos el podcast y tal, se queda ahí subido, pero creo que desaparece al tiempo, es decir, no es nuestra biblioteca de audios como tal, sino que eso sería YouTube, como ya sabéis. Y bueno, YouTube lo bueno que tiene, que YouTube nos suele violar de vez en cuando también algunos podcasts, pues con las herramientas estas que tiene para eliminar la canción directamente o para incluso en las últimas versiones mutear la música pero no las voces, maravilloso, funciona, pues nos está salvando la papeleta, así que bueno, esa es la solución, ahí está la historia completa. Lo dicho, al que le haya afectado, pues bueno, una lástima, pero bueno, como últimamente todo Cristo está ahí básicamente por las perras, o sea, seamos absolutamente sinceros, si la peña está ahora en Twitch es porque le ganan una pasta ingente, no sé... Digo yo, si están por las perras y nosotros tenemos perras, ¿por qué no estamos nosotros? Ah, claro. Porque estamos en Twitch, joder, sí que estamos. Es verdad. Tú, Aymar, no, que sí que consume más Twitch, que ¿cómo se vive la cosa por ahí? Con gente... No, lo único que ahora los grandes streamers pues andan con más cuidado. Yo el otro día estuve viendo a Ibai, que de hecho está en el foro que lo puso Javier G, el propio Ibai, que es a día de hoy posiblemente en el top 5 de streamers españoles, leyéndose las propias normas para no cagarla, porque joder, muchos streamers ponen música de fondo, que sí, que hay muchísimas canciones que no tienen... O hay bots que van poniendo los suscriptores también música de forma automática. Hay muchas canciones que te puedes poner y no tienen copyright, pero yo qué sé, hay muchos streamers que eso les daba igual hasta ahora, y con al de poner la canción de turno. De hecho, había un streamer hace tiempo, no recuerdo el nombre, creo que era un mexicano, que con una donación de $1 podías poner una canción que tú quisieras. Y claro, pues había veces que le troleaban y demás, y supongo que esto ahora no se podrá hacer. Pero bueno, o sea, tampoco creo que cambien mucho las cosas. O lo que hace, por ejemplo, he visto algún esto del Rubius, ¿no? Que sube, en plan, le mandan clips, pues si le mandan alguno con... Sí, de analízame esto, reacciona a esto. Ahora en Twitch está de moda hacer tier list. Coger las patatas de tu infancia y hacer un tier. Eso no creo que tengan problema de copyright. Y el dinero lo van a seguir ganando, o sea que no... Claro, si al final el tema está en que como si solo salen ellos ante la cámara en silencio, o sea, hablando sin más, si la pasta se la dan de suscripciones y ya está, o sea, no... Pero bueno... Bueno, depende del streamer, pero sí, por ejemplo, el caso de Ibai es de locos. Sí. Si os contara lo que puede ganar esa persona al mes, no lo creeríais. Sí, pero bueno, tanto él como... O sea, ese tío hablando de uno de ellos como cualquiera de estos rollo... El tío, lo eulogio, por ejemplo, él también lo que hace, sí, es pero eso. Es que, por ejemplo, en el caso de Ibai, no quiero extenderme, podríamos hacer un programa entero solo con él. Tírale brevemente. Tiene un equipo que le paga, ¿vale? Un equipo de esports que está contratado con un sueldo. ¿El del Ocelote ese? ¿Cómo se llama? El que G2. Sí, G2 se llama el equipo. Eso es, Ocelote, que por cierto hoy es su cumpleaños. Tiene contratado a Ibai. Lo tiene con sus amigos en una mansión, sí, que no pagan nada, con cocinera que no pagan nada, con limpiadora que no pagan nada, que su única misión es comer, dormir, cagar y streamear. Y además el 100% de lo que le donen a él en el canal y de lo que él genere, sí, se lo lleva a él. Es que es de locos lo que está generando Ibai. Que ojo, pero envidia, ¿eh? O sea, se lo tienen completamente merecido porque el chaval es un showman, entonces... A mí me hace bastante gracia. Si está ahí es por algo, pero... No, pero eso lo hatean porque somos españoles y es el deporte nacional, pero que lo que pueden llegar a ganar... Por eso ahora todo el mundo está en Twitch. Porque ¿quién está en YouTube a día de hoy solo en Twitch? Ahí solo en YouTube, que diga. Nadie. Muy poca gente. Poca peña, pero por eso. Poco texto, es que porque... Es más rentable estar en los dos lados. Claro, es que en Twitch te... Digamos que no tiene ningún tipo de preparación, no tiene un trabajo de edición, de comerte la cabeza, de nada. No, sí que tiene un pequeño trabajo de postproducción en el que tú coges... bueno, yo lo tengo aquí, de una hecho, tablita de esta física puedes poner y vas toqueteando cositas, ¿sabes? Sí, o sea, con el Streamlabs tú te lo en una tarde te lo pones aquí, pues que si escena 1, escena 2... Ahí el Gato Gaming venden unas botoneras así que tú le das para las escenas... Que es que eso no hace falta ni saber casi nada de informática. O sea, que eso es la única preparación. El resto es ser tú delante de una cámara haciendo lo que te gusta. Sí, es eso. Por eso, obviamente, esto ya es como peor, entre comillas, que lo que era el youtuber en sí, que era como... Porque YouTube al menos tiene una edición detrás. Sí, bueno, pero el hecho de que editen no te hace mejor o peor. Es decir, puede ser la misma mierda, pero simplemente... No, mira Willy Red. Willy Red cogía, le daba el botón, grababa, le volvía a dar el botón, cortaba delante, detrás y para arriba. O sea, no hacía nada más que eso. Y Willy Red, estamos hablando de Willy Red, que lo conoce todo el mundo. Esto sería un tema para Alto Voltaje. Eso te voy a decir. Digo, este tema lo podríamos tratar en Alto Voltaje. Tíralo al almacén. Muy bien. Tíralo ahí. Tíralo, que se caiga de cabeza. Tíralo, a ver si mata algún youtuber. Tíralo. Bueno, chicos, otra noticia que nos deja Raba9, José Rabanela. Joder, en el foro. Dice, mira, macho, que lo llamen Patrulla X, porque, bueno, esto también es carne de alto voltaje. Pero, bueno, es friki, es una noticia, la vamos a dar sin más. Marvel se plantea cambiar el nombre de X-Men para hacerlo más inclusivo cuando los mutantes lleguen al Marvel Cinematic Universe. Claro, todavía no se sabe nada, ya lo sabemos todos, que los X-Men, bueno, sí, son propiedad de Fox / Disney ahora mismo de nuevo, / Marvel, por supuesto. Entonces, claro, todavía no tenemos una declaración clara de, pues, van a entrar aquí o van a hacer tal o cual, lo irán metiendo progresivamente, y la historia está en que lo que se rumorea por aquí, de hecho suena bastante fuerte últimamente, es eso, que le puedan cambiar el nombre, que no sean los X-Men, que es de hombres, sino a... No X-Woman tampoco, por ejemplo, eso ya se vio en la última película de... ¿Cómo se llamaba? Es que ni me acuerdo, era tan mala, la de Sansa... La de Fénix Oscuro. Esa menuda basura de película, por aún favor. Aún ni la he visto, fíjate. Uf, lamentable escoria, lamentable escoria. Pues el caso está en que ahí incluso se hace ya un chiste ahí, ¿por qué no X-Woman? X-Women, o... Bueno, en fin, no sé. X-Files. El caso, que al parecer esto es un debate que está siendo fuerte en cuanto a, bueno, nivel comercial, y no dudo en que puedan llegar a hacerlo, ¿eh? Ya veremos, sinceramente me pela el capullo. La verdad es que me la suda brutalmente. Aquí pero en bueno. España lo tendrían fácil, pondrían la patrulla X y el correo. Pero como claro, eso no lo pueden poner. X-Patrol, joder, no sé. Sería... Eso existe, es otro grupo diferente de los X-Men. Joder, pues no sé, podría darse. Pejado porque... roto, ¿eh? No te lo esperaba. Me la pela, como dije. Pero bueno, sí, o sea, el tema es ese. Bueno, pues bien. Javier G. nos dice, ha habido stream de Bungie. Dice, yo lo tenía puesto, pero vi que empezaba con entrevistas y mierdas y sudé polla. Bueno, nos habla de los DLCs de Destiny 2 y todo el plan de futuro, que luego comentaremos porque lo tengo extendido en guión. Y nos deja otro post, dice, esto es un rumor, cuidadín. Y el rumor, concretamente, es que Persona 4 Golden llegaría a Steam. Y, bueno, dejó de ser un rumor cuando lo anunciaron oficialmente, que también está en el guión, así que luego diremos. Otra, nos pone Javier G. también. Noticia facha machirula, ¿fachirula? Del mes. Nos pone un enlace del ABC que dice, la creadora de Friends pide perdón por la falta de diversidad racial en la serie. Algo que inventaste hace 25 años y pides perdón ahora por algo... En fin. ¿Qué comentamos de esto? Pero eso es como decir que, por ejemplo... Déjalo falta de casa. En cosas de casa, que Will Smith, por ejemplo, no hayan blancos los protagonistas. ¿Y qué vas ya, a bueno. Claro, en cosas de casa Will Smith estaba a tope, ¿eh? Sí, sí, estaba a tope. Tanto que ni sabía. Jaleel White, que era el que hacía Urkel, vale, pero Will Smith... Yo te decido. Steve Urkel, solo había negros, ¿no? Pero... Pero bueno, el caso, esto es carne de alto voltaje también, ya sabéis, de cara a la temporada que viene esto va a bifurcar. Pero ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, ante esto... Una pues... sección que se llame negros. Pues me... cosas y otra que se llame negros. Pues en vez de cosas de casa, cosas de negros. No, venga. Yonkis negros. Yonkis. Blackies. No, venga, va. El caso está en que, a ver, es como... Es que no tiene ningún puto sentido... en fin, bueno, no vine a comentarlo, de verdad, me da un perezón brutal. Bueno, más noticias de Javier G, que nos deja simplemente una imagen donde nos deja... a ver, obviamente sé que no es así. Pone en breve, M-E-M, porque supongo que esto pues, bueno, será portugués. Será portugués, efectivamente. Es una captura de pantalla de los juegos del, bueno, del Game Pass que van a entrar. Pues los Kingdom Hearts, como no, ya anunciaron. Que ya han entrado. Sí, a esta fecha sí, claro. Pues bueno, los Kingdom Hearts 1.5, 2.5 y 2.8, Thronebreaker, Bard's Tale, Battletech, Gothic, Dungeon the Endless y No Man's Sky. Bueno, bienvenidos al Game Pass, pasad y preparaos para cuando os toque salir de aquí. Pasad, que al fondo hay sitio. Eso es. Y bueno, Raban9 nos dice... No sé si considerar la noticia, pero como tengo que poner una troll, aquí va. Me gustaría saber vuestra opinión de si Simón dice muere, debería haber explicado así el tema del virus y así hubiese habido menos muertos. A ver, nos deja un vídeo que sinceramente no me ha dado tiempo a ver, pero es un pavo explicando... Es el que mencioné yo creo que la semana pasada o hace dos semanas. Es un pavo, no, es el presidente, si no me equivoco, de Bolivia. Ministro de Obras Públicas, Iván Arias. Pues eso. O sea, que quien es un notas cualquiera, ¿eh? Es un menda. ¿Pero qué cojones hace? Porque yo lo veo aquí, lo estoy viendo sin audio y está con un Thanos en la mano, con otro muñeco de Marvel en la otra. Thanos es el coronavirus y Hulk y Iron Man son los bolivianos que tienen que luchar contra el coronavirus. Básicamente es eso. Wiki peruanos, joder, macho, es que... No lo entiendo. Yo leí que era el presidente... Hubiese sido más gracioso, hubiese sido el presidente de Bolivia. Madre mía. Bueno, el caso, chicos. Sinceramente... Se ha puesto Iván Arias en Wikipedia y me sale un notas que es de Ripollet. Hombre, ahí estamos. Madre. El caso, chicos. Javier G, última noticia. Dice, la crisis del bicho tendrá consecuencias económicas jodidillas y ya se están empezando a ver. Nuestros amiguitos de Game cierran definitivamente 4 tiendas, 2 de ellas situadas en una estación de AVE. Mino entender, seguramente les hablaban por el alquiler del local. Estas son Atocha, Sanz, Águila, Murcia... o sea, Águilas en Murcia y Algeciras. Ojalá pillen pronto los empleados. Son los que menos culpa tienen de las tácticas judías de sus jefes. Y bueno, pues empalmamos directamente porque esa era la primera noticia que tengo aquí en cosas. Pero sin antes no olvidarnos de mencionar el tema siguiente. Como habéis visto, hemos sudado polla de muchas cosas por lo que estamos hablando. Todo esto va a ir a alto voltaje. En el foro de Hot Factory ya he creado el post del primer programa de la cuarta, o sea, el segundo programa de la cuarta temporada de Alto Voltaje, que será el primero, digamos, tras el retorno, en el cual podéis hacer lo mismo que con Jet Set Podcast, tirar ahí las cosas que os gustaría que comentásemos en el programa. Y bueno, eso, básicamente toda noticia que veáis que se salga un poco de lo que son videojuegos puros o cosas así, pues la tiréis para allá y a tomar por culo, ¿vale? De cara a la próxima temporada. Todo lo polémico para allí. Sí, de cara a la próxima temporada, lo dicho, la reestructuración va a ser bestial. Y en cuanto a periodicidad y todo eso, ya hablaremos más adelante, pero sí, sí, o sea, habrán cambios. Y bueno, lo que estábamos hablando del game, pues sí, ya han abierto todos los game con medidas de seguridad y demás, como era obvio. Yo, de hecho, el sábado, no, viernes, no. No, no puede ser. La semana pasada, no sé qué día, estuve en una. Y eso, con mascarilla. Y límite de aforo, por supuesto. Sin más, por el resto está medio vacía porque escuché a uno de los empleados decir, en cuanto al tema de segunda mano, que tiraron de página web, entonces les tocó mandar mucho material para abastecer a la web. Entonces, si vais y veis que el estocaje de segunda mano está, pues bueno, pelado, es por esto. Así que bueno, que tengáis el dato. Y como nos decía Javier G, pues efectivamente han cerrado algunas de las tiendas, han aprovechado un poco para chapar. Que también entendámoslo, es decir, en cuanto al tema de al haber estado cerrados tanto tiempo, si son tiendas que a lo mejor, por lo que sea, ya de por sí no es que fuesen muy rentables, pues igual han dicho, mira, aprovechamos la ocasión y hacemos aquí un poco de reestructuración. Y oye, a ver, volvemos a lo de siempre, más allá de las tácticas que use la tienda, las políticas de empresa, lo que sea, al final son putos negocios, tampoco van a tener un puto local ahí perdiendo pasta si no cunde, ¿sabes? Quiero decir, así es la vida, así es el mercado. Es el mercado, amigos. ¿Es una putada para los empleados? Sí, igual algunos los han reestructurado, otros se han ido a la puta calle, pero joder, es, no sé, o sea que sí, que es una mierda, pero es ley de vida, no sé, tampoco voy a llorar, ¿sabes? Tampoco me ha tocado a mí ni a mis seres cercanos, pero aún así, no sé, quiero decir, son cosas que pasan, tampoco, no sé. Pero bueno, chicos, no sé qué opinaréis, ¿habéis tocado ya un game desde que abrieron? Sí, el del campo. ¿Y cómo estaba? Estaba bien, como siempre. ¿Lleno, o sea, no estaba bien? ¿Estocaje lleno? Sí, sí. Había estocaje lleno. Joder, pues bueno, bien, maravilloso. O sea, a ver, no había una mierda que me interesase, pero había estocaje. Al margen, yo el que digo de Gran Vía sí que estaba, que se notaban ausencias. O sea, ese normalmente está petado, incluso la pandeja de abajo. Y en esta ocasión, pues se veían ahí los huecos, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser un poco random, pero en fin. Pues ahí está el dato, chicos, y Choseliquio, creo que la pasé yo, pero esto, no sé, igual te gustaría a ti comentarlo. Lo de la Xiaomi Mi Band 5. Sí, la nueva Xiaomi Mi Band 5 ha sido presentada y con ciertas novedades. Como por ejemplo, bueno, esto no lo lancé yo, pero bueno, más o menos lo he leído. Como por ejemplo el tema de NFC que ha venido ya incluido. ¡Ojo! Que desde la 3 creo que tiene NFC, lo que pasa es que solo en China En España no está activado, claro. Y la creo que la Mi Band 4, las últimas que recibían, sí que tenía el NFC, pero el que se la compraba de salida no lo tenía. Aquí digamos que en principio viene ya de serie habilitado a nivel mundial, en teoría, sí. O sea... Pero vamos. Pero eso muy bien, tendrán su propio formato en China o algo que no funciona aquí en Occidente, ¿no? A mí me parece interesante, la verdad, porque es una pulserita low cost que, bueno, entre comillas low cost, ¿vale? Que sí que permitirá tener el tema del NFC sin tirar a relojes de estos caros de cojones. Ya podría luego tenerlo más cositas. El Amazfit. Como curiosidades, el nuevo sistema de carga es magnético. O sea, si alguien sabe cómo funciona, por ejemplo, el sistema de carga de un portátil de Mac, por ejemplo, que va imantado, pues funcionará igual por la parte trasera del reloj. Eso es un puntazo porque no tienes que estar quitando la cápsula. Sí. Bueno, yo le llamo cápsula. Sí, sí. Que hace que lo que es el plástico, o sea, la silicona de la pulsera, pues acabe un poco aflojando. Sí. Eso era una puta mierda. Luego la pantalla. Lo que una cosa, viendo las imágenes, claro, no me queda del todo claro si se podrán cambiar las pulseras. Sí, sí, sí. No he visto cómo, entiendo que se podrá. La pulsera sigue siendo de plástico, o sea, eso no. Sí, pero silicona. Por cómo está cogida, digamos, a la cápsula, dentro, parece que va por dentro. O sea, a lo mejor toca quitar tornillos. No tendría sentido porque ya entra en el punto de que ya no sería impermeable. Entonces, no sé. O la presión de alguna manera, o no sé. No lo he visto, la verdad. Tampoco se ha visto pulseras, me refiero. En los accesorios tampoco se han visto nada. Yeah. En AliExpress ya hay para cambiar el recambio de lo que es la gomita, o sea, para Mi Band 5. Ah, pues mira. Jugoso. Luego, nada, una pantalla dinámica de mayor tamaño, mientras que, en mi opinión, mientras que no implique que se tenga un grosor mayor, porque ya la 4 me parece un poco tocha. ¿De cuántas pulgadas es la pantalla? De 1,2. Lo mismo que la Game Gear. Ahí va. Oh. Es creo que un poquito más grande que la de la Game Gear. No, pero lo que pasa es que estás en plan panorámico que flipas. La Game Gear es más cuadrada. Claro. Igual te puedes poner una película así. Sí, de esas, formato cine. Ya ves. Y nada, más cositas que he comentado en plan rápido. Va a tener opción a control de cámara desde la pulsera. Sensor de monitorización más precisa, supuestamente, que luego viene lo que viene. Sí, lo de ritmo cardíaco, sueño y todo eso. Sí, que no te creas que ni las máscaras creo yo precisan tanto, pero bueno. Nah. Pero no, es que esta pulsera va a ser la polla. Va a ser súper precisa. No sé si lo tenéis puesto ahí. Yo leí que está hecha pensando en las mujeres porque controlan también el ciclo menstrual. Sí, pero eso. Joder. Supongo que será rollo que en plan con la app tú le vayas marcando, no que te detecte en plan. Eso, pero si está chorreando, no, ¿sabes? No te la tienes que poner en la muñeca. No creo que sea tan eso, vamos. Pero bueno. A ver. Yo qué sé. Más cositas. 11 nuevos modos de deporte. Y aparte lo del tema de modo de salud para mujeres, que se llama. Te he comentado, vale. Corta, ya está. Si está. Córtate. No hay nada más. Por eso, que. En fin, que. A ver. Bien, pequeñas mejoritas, pero que en una cosita así. Pues eso, detallito. Cuando está a 20 euros. Esa es la cosa, claro. Pero aún así, no sé, me sigue molando más la Amazfit. Tiene la pantallica más grande, le dura mucho la batería. No sé. Yo estoy con la Amazfit. O sea, yo tuve la 1, la 2. Y de la 2 salté a la Amazfit. Y me salta la 3, la 4 y esta 5 me la pela. A menos que lo del NFC quizás, pero tampoco. Porque es que ya teniendo el móvil, ¿para qué tanta mariconada para pagar, coño? Si es que al final, no sé, me da más igual. Pero está bien. Aunque es una cosa que tendría que habernos llegado ya de hace tiempo el NFC a estos lares. Era pues de lo que siempre se quejaba la gente. Bueno, chicos, la siguiente noticia, ¿quién la quiere comentar? Pues yo mismo, que tristemente ha fallecido Pau Donés, también conocido como ser el cantante de Jarabe de Palo. Pues eso sí que es un palo, porque solo es lo típico de todas las canciones a lo mejor eran iguales, pero yo qué sé, estaban bien no estaban mal. A mí me gustaban algunas canciones. Las típicas, obviamente, pero no sé. Es decir, que hace. No voy a hacer coño ni nada, pero hace cosa de una semana o dos, justo me salió en YouTube en recomendados una canción que subieron y literalmente no parecía él. O sea, el hombre estaba ya muy, muy desmejorado, súper delgado, ultra canoso. Sí. Y yo se dije a mi novia, digo, hostia, digo, no parece él. Vale, que sé que había pasado un cáncer, lo había recuperado, había vuelto a recaer, pero. Unos días antes habían estrenado el disco, le has dado tiempo a estrenar el disco. Ver que se ha estrenado. El disco creo que se llama Tragas o Escupes. Joder. Joder. A ver, es que buen para título. Mí, sinceramente, este tipo, bueno, este grupo no pasó más que de otra canción del verano hace un huevo de años y ya está, quiero decir. Para mí no fue... La flaca, depende, sí, bonito, flaca. Pero es que todas sean iguales. Claro, es que es eso, pero sí, quiero decir son, que... Son todas, por eso digo, son todas iguales, pero son animadas. Coño. Pero me refiero... Macaco, por ejemplo, Macaco tiene su rollete y ya está. Y básicamente es una, no siempre lo mismo, pero que no sale de ese ritmo y de ese rollete que tiene. Pero que pues son... Lo mismo. Cosas, grupos levemente, o sea, sonados, pero durante una época determinada, que luego han seguido, pero ya la peña ha sudado polla. Vale, sí, tuviste más Oreja de Van Gogh y sus sucedáneos, tuviste más Estopa y siguen estando ahí, pero no han hecho ya himnos como fueron aquellos, los Juanes, todas estas putas bandas así. Me refiero a que los es de Juanes. Ese palo. Juanes. Sí. Los Juanes, coño, tú no has oído eso de los Metallica, los Maiden, los... Pues los Juanes, coño. Los Juanes. No creo que sea un solo Juan. Es un solo tío. Claro, uno es que solo sí, toca la batería, tío. Pero que no, coño, que yo he visto conciertos. No, ya, pero... Pues eso. Como si dices Alejandro Sanz, sí, es el solo, los Alejandro Sanz. Pero tú te crees que es el solo, él solo no toca la batería y hace ahí sus milongas, tal. Obviamente no. Joder, los Miguel Bosé, chaval. Los magufos de las vacunas. Bueno. Deja de andar. Seguimos. Cine ¿Es serie. Desde que dejó de trabajar con Einstein. Ya. Bueno, cine series. The Last of Us en HBO. El director de Chernobyl se encargará del episodio piloto. ¿Qué os parece? Bien. Chernobyl. Bien. Siguiente. Venga. Bien. Siguiente. Me gusta. Venga, videojuegos. Me gusta. Y empalmando con The Last of Us. ¿Qué? Pues que el final de The Last of Us, parte 2, no se ha visto afectado por los spoilers. Dice, hay todo tipo de teorías sobre el final, pero el final... No está ahí fuera, asegura Neil Druckmann. Pues nada, bien. Neil, hombre borracho, dice que el final no se ha filtrado. Pues bueno, si me la suda. Este viernes sale el juego y espero que me llegue este viernes. Ojo, primeras impresiones de gente que luego está ya toqueteando, que entre 25 y 30 horas, sinceramente me parece excesivo para el tipo de juego... Sí. Tipo de juego. Si tenemos en cuenta cómo era el primero, 15 horas ya dando gracias, ¿eh? O sea, para mí al menos, ¿eh? Ya veremos, que igual luego te enganchas y te pones ahí a lo loco y vamos, se te pasan volando, pero no sé, ¿eh? Ya tiene que enganchar. Ya tiene que haber mejorado la jugabilidad. Y, perdón, por otro lado, ya. ¿Di? No, es que no. O sea, es que yo estoy jugando ahora mismo algo que hablaremos en relación al de Last of Us. No quiero hablar mucho, pero estoy jugando a algo relacionado y la inteligencia artificial es hija de su época, ¿eh? Que está jugando al 1, vamos. No. Sí. Pues eso, que es una mierda. Pero quería darle misterio, quería parecer que estaba jugando al 2 ya, pero... Qué mala es, ¿eh? Es muy mala. Qué mala es. La inteligencia artificial es muy mala. Ya hablaremos de eso, pero bueno. La cuestión es esa, yo lo he dicho, o sea, espero que de verdad mejore tal, todo lo que hemos dicho siempre, bla, bla, bla. Eso, y que hay análisis que al margen de los 10 de 10 y todas estas cosas que ya sabéis cómo... El 99 defiende hobby consolas. Mira, solo tenéis que ver una cosa muy fácil. Aquí en España hay unas sorteos, promociones, barra colaboraciones en las cuales están poniendo caras de los analistas de las revistas como portada de los juegos. Y me estáis diciendo que esa gente es imparcial. ¿Sabes quién es imparcial? Esta. Mis huevos. Esa es imparcial. O sea, ¿qué cojones de imparcialidad me estás contando? Yo no me creo absolutamente nada. Y luego gente un poquito más tal sí que se la ha leído por ahí comentar o incluso, bueno, gente que ha tenido el juego y lo ha analizado como cualquier otro. Pues, pero que a lo mejor quizás no se ha dejado tanto llevar, por así decirlo, por los maletines. Que sí, que no son maletines, bla, bla, bla, lo que tú quieras. Pero... gente que sí que ha dicho y ha comentado, pues mira, las últimas 10 horas, eso no en plan mierda, pero en plan que se nota que la fórmula pues cansa, ¿vale? Que no es quizás un juego más el juego más indicado para ser un juego de 25 o 30 horas. Yo sinceramente, o sea, lo dicho, espero que esté refinadísimo de cojones y que mínimo me suponga una especie de Death Stranding que diga, vale, voy a seguir jugándolo porque, aunque es pesado, y repetitivo, tiene ese mínimo toque de enganche que me hace querer terminarlo, pero de verdad que espero que no vuelva a repetir lo que pasó en el 1, por lo que está diciendo Aymar, como yo ya dije, de hecho, en el último Hot Factory, que es eso, que la inteligencia artificial es que me hace querer quitarlo, es que no puedo con él. A mí ayer me pillaron en la misma zona 3 veces por culpa de Eli. O sea, a mí no me veían y Eli la liaba, y era como, pues nada, volver a empezar. Y no sé dónde he leído relacionado a la duración del The Last of Us 2. No sé quién, uno de estos analistas que lo ha podido jugar, ha tenido suerte, que dice que, en su opinión, las últimas 10 horas de la historia, o sea, las últimas 10 horas de juego, que están un poquito estiradas, alargadas un poquito, sí, innecesariamente. Pero bueno, o sea, yo hasta que no lo pueda jugar, todo lo que puedo decir es humo, porque no sé nada. O sea, no sé nada que no sea la portada y 2 o 3 vídeos que habré visto. Sí, que eso, que le tengo. Me da una rabia haberme enterado de que el día 22, creo que es. Es fiesta. 23 y 24 son festivos aquí en Alicante. Que igual recibimos el juego para el 25, ¿eh? No, a ver, a mí al menos en mi zona MRV se porta y no me ha fallado hasta la fecha ningún pedido. Pero sí que es verdad eso, y lo iba a comentar, que el 22 es festivo, que es lunes, el 23 martes no es fiesta y el 24 de nuevo vuelve a ser fiesta. Entonces, martes, como haya un retraso y no lo recibamos alguno de por... Soy malísimo para las fechas, ¿el 23 no es San Juan? ¿O es el 24? El 23. No, el 23, ver, es la el 23 noche es San Juan. Claro. El 23 es San Juan, pero la fiesta aquí en Alicante es el 24. No, el 24 no es fiesta en Alicante. Es 23, sí, y 25. Sí, es fiesta en Alicante. ¿Que no? ¿Que es 24? Es 22 y 24, cabezón. 22 y 24. Ah, bueno, pues no, sí, no, no, eso. San Juan es el 24. San 23, Juan, víspera de San Juan. 24, sí, Juan, pero la San noche Juan, en que se queman las hogueras... Las es de la playa, 25. Las de la playa, no las nuestras de Alicante. Vale, es el de la noche es el 23, San Juan, sí, claro. Y el, claro, día, sí, de San, claro, Juan, de las hogueras de San Juan, es el 24, que efectivamente, claro, sí, es que nosotros quemamos la hoguera un día más tarde, pero es eso que... Sí, o sea, yo, sí, quería saber los festivos que tenemos en Alicante. Lunes 22, miércoles 24. Lunes 22, miércoles 24, básicamente. Y de hecho, no sé si solo en Alicante, de hecho, no sé si vosotros ahí en San Vicente os pilla fiesta, que esa es la historia. Eso te decía, y el MRV mío creo que es de San Juan, el que me toca a mí. Pues es que, ojo, esa, cuidado, es la historia. Que no, es incertidumbre. Esperemos que repartan el viernes, el día que toca. O es que me estaba dando la bajona porque estaba viéndome que hasta el 25 no lo jugaba, pero. Claro, que si llega antes va a ser. Se me ha olvidado que soy de San Vicente ahora. Porque es un puente ahí bueno para jugar interesante. Pues si yo vivo en puente de momento. Pero bueno, chicos, ya veremos. Tengo ya el de San Francisco. Bueno, Fer, ¿qué pasa con Halo? A ver, Halo. Pues además de Halo Infinite, 343 Industries trabaja en otro juego de la saga sin anunciar, posiblemente Halo Wars 3. Pues por mí se lo pueden meter por el culo. Sí, todo Halo viene Matrix, porque están contratando peña y bueno, pues eso, que ¿qué otro juego van a tener si hasta la fecha han hecho Halo saga principal y Halo Wars? Pues bueno, un Halo Wars de nueva generación sería lo que toca. O yo qué sé. Igual están ya pillando peña para rollo un, entre comillas, ODST-2, o sea, una expansión del Infinite. ¿Quién sabe? No sé. No han dicho nada. O igual te sacan un Halo Tactics, ¿sabes? Una morralla así. O un Halo Kart. ¿Quién sabe, chicos? Sí, Halo Kart. Estaría guapo. ¿Por qué no? Plan espacial, joder. Claro. Bueno, entonces... No, pero ves un juego... Escúchame, un juego de naves de Halo, sí. Halo Tennis, joder. Imagínate. Halo Tennis será maricón. Claro, hostia, estaría guapísimo. Es normal. No, pero coño, un juego de naves estilo Star Fox, pero de Halo. O un Hyrule Warriors. Ah, no, espera. Un F-Zero de Halo. Haluri Warriors. Bueno, Chose, ¿qué pasa con SNK? Esto es crema, Que ha anunciado nuevos juegos Metal Slug para la consola Fórmula Clásica y para Molly, que estará disponible este mismo año. ¿Para qué consola? Fórmula Clásica. Fórmula Clásica, gilipollas. ¿Lo has dicho? ¿Para la consola? ¿Para qué consola? Para todas plataformas. Para que se tercie. Bueno, pues oye, muy bien. O sea, después de 12, 14 años que no salía un nuevo Metal Slug de la serie principal, pues vamos a tener ahí... Slug, joder, no, Slug. Slug. cremita nueva, coño, que desde el 7/XX, aquel que salió en PSP, o sea, primero sí, de... Sí, que se PSP. Llama Metal Slug XX o L y cosas así raras. Sí, o sea, está el 7, que era ya exclusivo. El 6 llegó a salir en Neo Geo, me parece. El 7, exclusivo de consola, que salió en Nintendo DS, y luego el XX para PSP, que era lo mismo, pero con cositas extras, y ya está. Y entonces ahora han anunciado esto, que para este año, en teoría, lo que ha dicho Chose, para la consola sale uno nuevo, fórmula clásica, será el 8 en teoría, y uno de móviles, pues... Metal Slug Infinity, con gráficos chubby, tío, o sea, el de móvil va a ser... Sí. Es que ya estoy hay... Estoy viendo yo aquí delante. Ya los hay, y para móviles otros, y son rollo Tower Defense de estos, que, bueno, pues a mí ese género me la bufa bastante, ¿no? Pero, bueno, pues ahí hay... Ahí los tienes, por si te gustan, chicos. Y bueno, Aymar, no sé si estabas al tanto de lo que ha ocurrido aquí después. ¿Respecto a lo de Nintendo? Sí, porque ha vuelto a ocurrir. Bueno, pues de momento es que hace un montón de tiempo... Uf, tengo que encender la Nintendo y tengo que cancelar la suscripción, ¿eh? Me acabo de acordar ahora. Resulta que otras 140.000 cuentas podrían haber sido afectadas... por intentos de acceso no autorizados, como ya nos pasó a algún que otro usuario hace unos meses, pues por lo visto ha vuelto a pasar. Yo me acabo de enterar ahora y pues después de grabar el programa encenderé la Switch a ver si me ha pasado algo, pero en principio no he recibido ni correos ni nada advirtiéndome. A ver, algo ha tenido que pasar aquí porque, en plan, algo muy concreto, ¿vale? Indican aquí que han sido pues alrededor de unas 300.000 cuentas a nivel mundial, que sería un menos del 1% de las existentes en todo el mundo. Rollo algo, ¿sabes? Alguna aplicación de terceros que se le ha dado permiso, alguna mierda así, alguna... Algo que en común entre todas que haya encontrado alguna vulnerabilidad o alguna historia por la cual hayan entrado. Porque si no, es que no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, vigiladlo. Si os ha ocurrido, como indican aquí, os habrán restablecido la cuenta y además, pues en fin, os habréis enterado porque os habrá llegado algún mail, o iréis a entrar y os pide la contraseña de nuevo, cosas, ya sabéis, así que bueno, chequead a ver qué ocurre. Y ¿puedo meter una noticia rápida que no está en el guión? Tírala, hombre, sí, es gratis. Respecto a Fortnite, por lo visto ha habido un evento en Fortnite, que yo me acabo de enterar ahora, en el que van a haber unos pequeños cambios. Ahora la tormenta va a ser agua. Va a haber un puto tiburón por ahí. O sea, van a haber tiburones. O sea, en lo que no te puedes quedar en la tormenta. Porque había veces que tú te quedabas dentro de la tormenta en los primeros niveles y como apenas te quitaba... O sea, en los primeros niveles de partida. Y como apenas te quitaba daño, se podía incluso resistir con pescados, con curas y demás. Entonces ahora va a haber un tiburón que seguramente te mate. Se ha filtrado que Yonesi, que es uno de los muñequitos de Fortnite, como uno de los típicos, ¿vale? Dionisio. Es una persona real que se llama John Jones. Y que parece estar controlando el mundo de Fortnite de alguna manera, pone aquí. Y pone que hay una entidad que existe fuera de Fortnite que controla la isla y la tormenta. No se sabe mucho más. Si consigo leer más noticias respecto a Fortnite, lo diré. Se llama, pero en principio... Bueno, oye, principio eso. Cosas. Pues yo traigo lo que venía a indicarnos en el foro de Destiny 2, que lo tengo expandido. Y bueno, pues os comento, resulta que, a ver, esta semana ya sabéis que en teoría debía haber sido el E3, hay gente que está enseñando cosas, pues bueno, ha habido un PC Gaming Show, ha habido cositas así, tampoco vamos a cubrir este año, no vamos a hacer nada de en plan cubrir todo lo que se anuncia ahí, porque sinceramente somos los primeros a los que nos suda la polla, posiblemente a vosotros también, así que vamos a comentar lo que más nos interesa y bueno, mejor pinta tiene. En cualquier caso, de Destiny 2, pues no entra en este conjunto, ni nos interesa ni nos importa, pero es bastante interesante el cambio que están teniendo en cuanto a la política, ¿no? Recordemos, hay que tener claro que se salieron de, bueno, de Activision, Blizzard y demás para ser independientes y poder hacer un poco lo que les saliera de los huevos con Destiny. Y han tirado más hacia el rollo de actualizaciones. Lo que huele muchísimo es que posiblemente de no haber tenido esa colaboración con Activision y demás, huele a que posiblemente Destiny 2 jamás hubiera existido y todo seguiría siendo el Destiny 1 ampliándolo, rollo el WoW, básicamente. Pero una pequeña mejora o expansión, sí. El caso está en que, bueno, han anunciado de Destiny 2, Más Allá de la Luz, que es una nueva expansión y que se va a lanzar en septiembre para Play 4 y One, y que también han confirmado que va a llegar a Series X y Play 5. De cara a 2021, Destiny 2 The Witch Queen, o sea, la reina bruja, en teoría, según dicen, se va a centrar en el enfrentamiento contra Sabathun, una de las antagonistas más poderosas y más esperadas de la saga, ni idea. Y en 2022 va a llegar Destiny 2 Lightfall, nombre provisional y cuya trama, pues bueno, no se sabe nada. Según indican aquí en la noticia esta, no sé si fue del mundo, fue curioso de dónde saqué esta noticia. Un periódico así muy clásico, vamos a decir. Dice, dado que por fin se ha dado el paso y que la oscuridad representará una porción del poder de los jugadores, es de esperar que la trama siga evolucionando entre la delgada línea de la luz y la oscuridad. Claro, estamos viendo esto a largo plazo, o sea, no solo nos han dicho, oye, este año esto, no, para 2021 lo otro y para 2022 más todavía, o sea, hay Destiny 2 para rato. Claro, el juego lo encontráis por ahí tirado, el pack este de las expansiones que hay hasta la fecha, vamos, lo han estado liquidando por cualquier sitio a 5 euros. Coño, en media mano, el juego va a ser gratuito. Y esa es otra, pero bueno, hablamos ya de tema expansiones y eso. Sí, sí. Pero el juego va a ser, sí, es gratuito, o sea que... Sí, sí. Ya solo sería comprarte las expansiones, no el juego. Claro. Y nada, bueno, pues eso, que Destiny 2 va para largo. Es decir, un Destiny 3 os podéis olvidar perfectamente. Yo creo que un Destiny 3 llegará. Bueno, de hecho está planeado, ¿no? Pero un Destiny 3 posiblemente llegue y será algo ya nueva generación. Vamos, tiene toda la pinta. Claro, al estar confirmado también para Play 5 y Series X, pues han dicho también que va a ir a 4K, 60 FPS, que se podrá dar el salto gratis, si lo tienes en Play 4, pues directamente para Play 5, y en Series X, pues con el Smart Delivery este, más de lo mismo. Y que no va a haber distinción entre plataformas de entre compañías, es decir, los de Play 4 podrán jugar con los de 5 y los de One normal con los de la S, con los de la X, con los de Series X van a poder jugar también. O sea que bueno, no es un crossplay completo, pero oye, mejor eso que nada. No te impide, por ejemplo, que si tú te dices, hostia, pues mira, yo esta Navidad me voy a pillar la Play 5 y tus colegas siguen jugando en la 4, pues oye, no pasa nada, no parten la comunidad. Me parece interesante, la verdad, me parece bastante bien pensado. También estamos hablando de que obviamente es un juego ya muy tocho a nivel como servicio, es rollo un WoW, entonces no tendría sentido tampoco seguir partiendo más la comunidad. A ver, es un paso en adelante, pero no es el paso adelante. No, lo suyo sería total, por supuesto, pero bueno. Y bueno, también han confirmado que van a recuperar cosas de Destiny 1 y cosas que ya no están disponibles del 2, pero que lo estuvieron, ¿vale? O sea, van a, pues bueno, hacer un papurrí. Yo lo que creo que pretende hacer Bungie con Destiny 2 al final es lo que no le dejaron hacer los de Activision, que es posiblemente los de Activision les hicieran vender, tirar más hacia lo comercial, vamos a vender esto, ahora lo otro, y lo que quiere hacer Bungie es tener todo el contenido que ya que está hecho, pues no dejar nada tirado, sino reaprovechar y, coño, pues ya que está hecho, dejarlo visible. Pero bueno, por ejemplo, el paso que sí que comentas, sí que lo ha hecho otra gente. Igual, gente que empezó en la más miserable de las mierdas y ahora fíjate tú cómo están. Los de No Man's Sky, que lo que han hecho ya está disponible, es habilitar el crossplay entre Play 4, One y PC. Ya se puede, pues eso, jugar entre plataformas totalmente todos a una. Que bueno, Aymar, tú dijiste que estaba jugando el No Man's Sky y las cosas multijugador, ¿realmente son interesantes o...? No lo sé, porque no tengo ningún amigo que lo tenga, entonces no lo he podido probar. O sea, el juego está mucho más cambiado de cuando salió. O sea, yo lo jugué cuando salió, digamos, y no era injugable. Estaba roto, apenas había cosas que hacer y me lo encontré bastante barato en las navidades pasadas o algo así creo que fue. Me lo compré y lo estuve jugando y fue como, hostia, pues ahora con amigos sería mucho más divertido. Pero es que ya te digo, no he tenido la ocasión de jugarlo. Y si necesito PlayStation Plus, pues me temo que seguiré esperando hasta que no lo regalen en Epic. Esa es la cuestión. Joder. Para jugarlo online. Bueno, pues la cuestión es esa. Vamos con una ración también de jueguecitos así nuevos que se han ido anunciando. Bueno, hablando de Epic, antes de eso. Una cosa muy breve, que la he metido porque me ha resultado curiosa, ¿no? Que ya, o sea, lo típico. es Epic Store, es una mejora, coño, entre comillas interesante, que posiblemente bastante gente la aproveche, y ya es criticarla. Los clientes de Movistar pueden pagar sus compras en la Epic Games Store mediante la factura del operador. Pues esto básicamente, tú tienes Movistar, tienes Epic Games Store y puedes pagar, en vez de con la tarjeta, asociarlo a tu factura mensual. La gente ya está diciendo, guau, esto no sé qué, se vienen estafas, se viene, esto es un coladero de críos fundiendo al padre, no sé cuántos. De esto puedo hablar en alto voltaje, si queréis, de una anécdota. Que, bueno, no lo sé si seguirán juntos, un matrimonio que me llamó en Vodafone. Me llamó la mujer. Vale, pues tira eso, tira el esto para que lo cuentes por alto voltaje. Pero digamos que en Vodafone ya hay algunos juegos que ya se podían hacer el pago desde la factura. Y veías 21.000 gemas, 21 euros. Y era como, madre mía. Y luego, claro, la mujer o el hombre te llamaba, oye, ¿esto qué es? Pero hubo una anécdota en concreto de unos pagos que hacía una persona que la mujer no lo sabía. Ya lo contaré ya. Tíralo al almacén y ya lo veremos. Bueno, la cosa. Juegos nuevos. Pues mira, Metal Hellsinger, lo nuevo del director de Payday 2, es un juego que mezcla un first person shooter con ritmo metalero. Bueno, lo que se ha visto. Lo que se ha visto es rollo. Yo he visto ahí una copia de Doom, ¿vale? Del Doom actual. No tiene mala pinta y sobre todo. Copia en cuanto al frenetismo y a la velocidad de las acciones y demás, en cuanto a matar bichos y tal, sangre y esto. Muy rollo Doom, pero el juego en realidad, en vez de limitarse a tener la música de fondo así rollo metalera, pues lo que hace es que te premia por matar al ritmo, ¿vale? Por hacer acciones al ritmo. Yo he visto el tráiler, no me ha quedado del todo claro cómo cojones va a ser esto y sinceramente no es una cosa que me llame demasiado la atención en cuanto a que lo vaya a comprar, pero me ha parecido una cosa curiosa, ¿no? Y bueno, digna de comentar por si hay alguien que le guste el asunto y quiere investigar un poquito más. Lo siguiente, no sé cuántos de vosotros jugasteis a los originales, pero resulta que se ha revelado un remake del Alex Kidd in Miracle World. Esto sería, creo, si no me equivoco, porque yo de Alex Kidd no estoy para nada puesto, pero creo que es del primero de la Master System, el que venía preinstalado en muchas de las Master System 2, aquí en España, por ejemplo. Y ojo, porque el remake proviene de un estudio español. Exactamente, eso te iba a decir. Es que yo ya sabía que se estaba haciendo desde hace un año o año y pico. Es que te digo más. Porque... mi cuñado conoce al que ha estado haciendo el remake. Uncle Joseph, yo recuerdo que el año pasado, cuando fuimos al Retro Santo Domingo, esto fue febrero del 2019, nos iba contando en el coche cómo su colega le iba pasando lo que estaba haciendo y estaba haciendo un remake del Alex Kidd. Y digo, hostia, a mí no me suena de nada, digo, no he visto nada, tal, no sé qué. Pues ya lo tienes. Claro, y ahora, año y medio después, ha salido a la luz. Y es verdad, o sea... Los buenos insiders, chaval, los buenos insiders. El Uncle Joseph, el insider número uno, chavales. Lo tiene Jesse Pocha. Changuz se llama, ¿no? El que lo hace. Es un... no sé exactamente cómo se llama. Son 4 o 5 tíos, no más. Y bueno... Yo es que sigo en YouTube, sigo un chico que se llama José Anguz, que creo que es uno de los que lo hacen. La cosa está en que... En teoría, esto, vamos a decir que viene de un proyecto fan que le presentan a Sega y Sega dice, dadle duro. O sea, al parecer fue así. Dadle duro. Sí, porque no es, igual que el Streets of Rage y todo esto, no es Sega, por supuesto. Es un Sega cediéndole la licencia o diciéndole, vale, podéis usar el nombre de mi personaje aquí. ¿Qué es eso? O sea, Alex Kidd, otro puto juego que llevaba muerto y enterrado por Sega no sé cuántos años. No te extrañe que de aquí a X intenten lo mismo con un Golden Axe, un Shinobi o un, yo que sé, Outrun, yo creo que son palabras mayores, debería, no sé, tiene, es que Sega tiene una puta mina de oro ahí. Y coño, a ver, vale, no estoy diciendo que sea malo, ni muchísimo menos, de hecho lo que se ha visto tiene muy buena pinta, y por mi parte, si sale en físico, cae día uno en Switch, porque además tiene, es como el, ¿cómo se llama este? El... Wonder Boy tiene el cambio de gráficos a tiempo real, además de ser un remake del juego original, va a tener nuevos niveles, nuevos modos y bueno, la banda sonora también va a estar rehecha y todo esto. Entonces, si lo sacan en físico, o sea, yo lo voy a coger sí o sí. Y lo dicho, que lo que iba a decir antes, coño, pues mola que estén rescatando estas licencias. Por un lado, dice, joder, Sega, es que tú ya no tienes peña dentro para hacer esto. Claro, por eso hace mucha gracia, ¿no? Cuando la gente se hacía pajas mentales, no, Sega va a sacar una nueva consola. Pero si no tiene ni para pagarle, no tiene ni para montar un estudio para hacer un puto juego de que hacen cuatro tíos aquí en España. O sea, ¿qué cojones va a hacer? O no tiene las ganas o el interés en hacer eso. Me refiero, que sí, que el sueño ese de que estaría guay de que Sega fuera la que dijera, pues mira, vamos a hacer un nuevo Panzer Dragoon, un nuevo Jet Set Radio 3, un, yo qué sé, un Outrun 3, mil historias que dices, hostia, podrían meter pasta y hacer las cosas bien y hacer ahí algo fuerte, y se lo están encargando a estudios pequeños, pero, coño, esto tampoco se dice como algo malo, es decir, están haciéndose cosas de calidad, o sea, Sega al menos está teniendo buena mano para elegir a quién deja y a quién no deja hacer o tocar según qué cosas tan míticas, y de momento pues eso, bien, ya veremos cuándo salga, pero oye, que tiene buena pinta, la verdad, a mí me ha molado este. No sé vosotros, Alex Kidd, ¿qué tal? Bueno, no sé, un código, a ver, no pinta mal, no pinta mal. Yo qué sé, igual Uncle Joseph puede probarlo antes que el resto de gente y claro, eso me incluye a mí. Así que no sé, si veo que se puede probar, se prueba. Bueno, y se comenta. Habrá que mantener. O a lo mejor no, ¿sabes? De pillarlo no. Por 10 pavicos o menos, ¿no? Pues esa sí, es la historia. Pillarlo también. Bueno, chicos. Pues nada, eso, que lo sepáis. Al igual que el siguiente anuncio, es 13 Remake. El título este que salió, pues bueno, pues la generación de Xbox, Play 2, GameCube. Yo me he pegado unas viciadas enormes. Y también salió en PC. Claro, yo este juego lo jugué en PC y me molaba porque parecía un cómic, de verdad. O sea, eran gráficos cel-shading, pero con un estilo... No sé cómo decirte, tú tenías ahí ese radio, tenías el Zelda, tenías tus cositas, pero este era como un cel-shading que sí que parecía más cómic, de verdad. Y encima, por cómo tenía recortaban... Tenía tus bocadillos, sí, tus escenitas cuando pegas un cuchillazo, eran escenitas como iban... En tres partes, así. La sangre, sí, sí. Estaba muy chulo. Está muy bien logrado. Y claro, yo veo el remake este y dices, vale, sí, se ve de puta madre, pero ha perdido esa... Ya no parece un cómic. Y para mí era la gracia de este juego, no sé qué opinaréis. Tiene más detalles. Tiene más detalles que el anterior. Tiene más detalles, o sea, pero no tanto detalle como para decir, es un remake completo. Porque yo sigo viendo algún en los trailers y tal, sigues viendo algunas texturas y algunos modelados y algunas cosas que dices, hostia, no me acaba de parecer un remake de 2020, sino un remaster normalito, ¿vale? Que a ver, un remaster porque va a salir a 40 pavos, va a salir en una edición chula, el 10 de noviembre en Switch, PC, Play 4 y One. Este es el típico juego que me huelo que va a acabar costando 12-15 euros y ahí será cuando yo lo coja. No sé, a mí me gustó el original, no me lo llegué a acabar nunca, pero la verdad es que lo veo como... No es el típico remake, ¿sabes? Me refiero... No, ¿sabes dónde probé el original? ¿Dónde? En... ¿Cómo se llama esto? En el MediaMarkt. ¿Te acuerdas al principio de abril MediaMarkt que tenía... Que el gran atractivo de MediaMarkt era que tenía consolas para poder probar y jugar allí? Sí. Pues en la GameCube, creo que era, del MediaMarkt, allí lo... allí lo probé. Maravilla. Yo no sé si has visto a Adri o alguno de vosotros, ¿has visto algún gameplay comparativo de Play 2? Yo es que juego el de Play 2, o bueno, de la versión, la primera versión al remake, y no ha envejecido tan mal, en mi opinión, la versión original, No, por eso, está de puta madre. O sea, yo lo tengo ahí en la Xbox y en su momento lo jugué en PC y me moló bastante, ya digo, o sea, me parece un... Los juegos cel shading no suelen envejecer tan mal. No, por eso. Es lo bueno que tiene. Pero bueno, chicos, pues más cositas. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué? A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos más cositas. Session llega a Xbox One. Se estrenará el 17 de junio en Xbox Game Preview. O sea, acceso anticipado para los que no entiendan eso. Y tiene una puta demo. En PC lleva en Early Access unos meses. ¿Qué te parece el Session? ¿Te llama la atención? Lo mismo que una pata en los cojones. Pues eso. Siguiente. Control de Remedy llega a PlayStation 5 y Series X. Pues muy bien. Siguiente. AT&T estaría considerando vender Warner Bros. Games, o sea, Mortal Kombat, Batman Arkham, por unos 4.000 millones de dólares. Ojo, cuidado. Claro, esta noticia es seria. Es decir, ¿por qué no hay un nuevo Batman? No sé qué, no sé cuántos, tal. Pues hombre, quizás por esto. Porque a lo mejor están pensando en vender la empresa y que le den por culo. Y están en plan, no vamos a meter mucho dinerito. Aunque bueno, ahí tienes el Mortal Kombat que, joder, lo ha estado petando y sigue ahí. Sí, y siguen sacando en el... Bueno, han sacado el 11 y están sacando DLCs para el 11. Sí. Por eso, que está la cosa ahí calentita aún. Bueno, chicos, pues seguimos. Hay más cositas breves, más cositas rápidas. No sé si lo habréis visto, pero ya el comentado remake del primer Mafia, pues ha lanzado su primer tráiler centrado en la historia. Claro, yo recuerdo el Mafia 1, o sea, yo recuerdo el Mafia 1 cuando iba a salir y tal, de comprarme la micromanía y poner al juego como Dios mío, y de verlo y decir, joder, estas capturas, digo, este juego se ve flamoso que flipas. Claro. No tengo la imagen clara en mi mente, pero he visto el tráiler y he dicho, hostia, pues obviamente se ve muy bien, pero en mi cabeza tengo muy bien, muy buen recuerdo del original. Entonces claro, seguramente me ponga imágenes del 1 original y diga, vale, sí que hay ese gran salto porque mi mente ha endulzado esos gráficos. No sé si entendéis lo que quiero decir, pero no sé, tiene muy buena pinta, obviamente, ya digo, y nunca lo jugué. Y bueno, cuando salga este pack en verano y esté barato, pues posiblemente lo pille por ahí, ya sabéis. No sé si habéis visto el tráiler. No, de hecho yo estaba viendo el tráiler ahora del Star Wars Squadron. Ah, jugosísimo. Sí, yo del Mafia efectivamente no he visto el tráiler. Pues entonces no vamos a centrarnos más en esto. Shadowman no. Remastered, otro que tal. Un juego todavía más antiguo, de intergeneracional, en la época de Nintendo 64, Play 1, Dreamcast y tal. No sé si alguno lo jugó a Shadowman en su momento. Lo pone muy bien. A mí su momento... Es el típico, y esto creo que lo hemos comentado alguna vez, el típico que siempre venía en la contraportada de las revistas... Que me llamaba la atención, digo, coño, quiero probarlo, a ver si está guapo o qué. Y nunca lo probé. Yo lo recuerdo leer y el análisis de la Nintendo Acción, si no me equivoco, Magazine 64, una de estas, en plan, lo anunciaban como un juego de los tochos, ¿sabes? De decir, hostia, esto es importante. No, en juegos sí, a lo mejor. Tenía una portada, de hecho, sí. Y llamarme la atención bastante. Y luego con los años, pues eso, escuchar a gente hablar maravillas de él. Y coño, me provoca curiosidad. Lo que pasa es que este remaster, el trailer, lo he estado viendo. Y aquí sí que han cogido literalmente el juego de la época. Le han metido más resolución. Le han suavizado las texturas un poquito. Y le han metido iluminación así un poco guachi y demás. Pero el juego en base... O sea, sí, está bien escrito el remaster, ¿vale? No es un remake para nada. Es lo que era en la época, aumentando resoluciones e historias y tal para verlo un poquito mejor, pero no es un remake para nada. O sea que, bueno, que no llevéis la sorpresa. De hecho, me metí el tráiler y el tráiler tenía un cojonazo de dislikes en YouTube, me parece. No sé, este juego también otro punto. Creo, tengo entendido que salió en español aquí. Veremos si se conserva el doblaje. Y es un juego que me gustaría probar. Joder, hay muchos juegos, eso, que... Así de estos clásicos grandes que, vamos a decir, de segunda fila, vamos a decir que no son Final Fantasy VII, es Metal Gear, pero sí que están en segunda fila, pues un Shadowman, un, hablábamos antes, el Mafia, un el Legacy of Kain, este, todo, muchos juegos así de segunda fila que los ponía muy bien, que me gustaría darle en algún momento y, coño, pues vamos a tener remaster de alguno de ellos. Y no remaster, pero sí relanzamiento, estrenándose en PC esta saga, Persona 4 Golden, hasta ahora exclusivo de PlayStation Vita, pues ya está disponible en PC por Steam. Y en esencia, más de lo mismo, es decir, he estado viendo trailers y comparativas con el de PS Vita, y a nivel gráfico, obviamente, los modelados no han cambiado. Sí que es verdad, pues obviamente tiene más resolución, va a 60 frames y todo esto... Pero el juego en base es el mismo, ¿vale? No hay un gran... ¡Dios, aquí es la...! O sea, voy a jugar como nunca lo había visto. De hecho, las especificaciones técnicas son jodidamente moderadas. Estamos hablando de que el juego pide, como mínimo, un Core 2 Duo E8400, que es un procesador que puede ser del año 2006 a 2008, 2 GB de RAM... Mi primer ordenador. El mío era un E5200. Un Duo E5200. Sí, una... pero recuerdo que ese Duo lo tuvimos tú y yo. Sí, sí. Una gráfica, una GTS 450 o una ATI Radeon HD 5770, que yo tuve la 5550 o algo de eso. No recuerdo ya bien. Pero ojo, que los requisitos recomendados son un i5-650 de primera generación es esto, o un Phenom X4-940, procesadores que tienen 10 años. 4 GB de RAM, una GTX 460 o una HD 6870, que yo tuve la 50, si no me equivoco, y la compré por ahí hace 10 años. O sea que, en fin, no tenéis ninguna excusa para jugar a Persona 5. Eso sí. Porque no sé por qué no lo han sacado para Persona Android, 4, pues... perdón. En completo inglés, por supuesto. Aunque ya han anunciado por ahí los típicos grupos de traducciones que van a ponerse a trabajar en ello. Para PC, claro. Así que bueno, pues oye. Este juego móviles te lo fumabas, pero vamos. Es que yo lo tengo en Vita, entonces en el momento en que lo juegue va a ser ahí. O como mucho en el PlayStation TV, en la tele, vamos a decir. Y bueno, Aymar, ya que has visto lo del Star Wars Squadrons, ¿qué pasa con eso? Pues que han anunciado un nuevo jueguillo de Star Wars. Sí. Va a ser de navecitas, va a ser un 5 contra 5 de naves, buenos contra malos, es decir, rebeldes contra los otros. Y espera, espera. Contra el Imperio. ¿Multijugador? Yes, 5 contra 5. Vale. Solo 5 contra 5, sí. Estoy leyendo, tengo aquí. Pero, y esto igual te interesa, vas a poderlo jugar con las VR de PlayStation. Sí, a ver, yo tengo datos, ¿vale? De que he estado viendo también. Eso, va a ser totalmente en primera persona, en las navecillas tal. Es decir, no va a ser rollo un Rogue Squadron, un Rogue Leader, todos estos que sí que eran tercera, primera persona. Según leo, va a tener campañas multijugador y single player. Ambos tipos de campañas. Crossplay y efectivamente VRs. Entonces, el vídeo que han mostrado es conceptual, entre comillas, es del motor, pero no es gráficos in-game. Y han dicho que en el EA Play este 2020, que no sé cuándo va a ser exactamente, van a mostrar gameplay real. O sea, que lo que se ha visto de momento... Eso va a ser en 2 o 3 días, ¿no? De momento lo que se ha visto es, vamos, lo mismo que en el evento de Play 5. In-game engine, sí, el motor del juego, pero dopadísimo para solo ese vídeo y no en tiempo real, que es donde está la gracia y donde veremos el downgrade guapo. O no downgrade, sino realmente lo que da de sí la consola. El EA Play va a ser del 18 al 19 a la 1 de la madrugada. Pues para el próximo ESL. No, a ver, y sí, al que le interese este juego ya se puede precomprar. 39,99 en la Epic Games. Nada más que 40 euros. O sea, que va a ser algo entre comillas menor. Es que es... A ver, estás vendiéndote un 5 contra 5 de naves, solo naves de Star Wars. Es que el Battlefront 2, no me acuerdo cuántos se podían jugar de naves unos contra otros, pero eran más de 5 contra 5. Y joder, si algo está guapo en Star Wars de naves es que fueran 40 contra 40, o sea... Gran puta locura, ¿sabes? Yo me compré, cuando tuve las VR, me compré el Battlefront 1 para la Play 4 para probar el modo de las VR específicamente. Me lo pillé a 3 pavicos y aún tengo que probarlo, pero vamos. Yo he de decir que a mí del Battlefront el modo que más me gusta es el de las naves. Pero es que 40 euros cuando los regalen en Epic jugaré otra vez. Y bueno, antes de meternos al bloque de PlayStation 5, hay una noticia simplemente curiosa, ¿vale? Muchos de vosotros que le hayáis dado a las típicas ROMs de, sobre todo, juegos de recreativas, en el Mad Men, bueno, cualquier recreativa, ¿vale? Era muy random esto. Al inicio, pues bueno, ya sabéis, los típicos mensajes y demás. Uno de ellos era un mensaje del FBI. De, bueno, pues el FBI, Estados Unidos, tal, ROMs americanas, que, bueno, pues mostraba el emblema del FBI y ponía: los ganadores no toman drogas. Mensaje de William S. Sessions, director del FBI. bueno, este mensaje tan característico, icónico de la época, está ahí, está en muchas ROMs marcado. Y la noticia hoy es que el antiguo director del FBI, William S. Sessions, pues falleció a la edad de 90 años, pero su nombre permanecerá para siempre en incontables ROMs de juegos arcade lanzados en los Estados Unidos. O sea que bueno, es una curiosidad, oye, seguramente yo cuando vi la noticia, coño, ese logo lo he visto mil veces, entonces, pues oye, curiosidades. Bueno, uh-huh. Chicos, llegamos ya al punto de inflexión del programa. Llegamos al melme. Y antes de ello, vamos a hacer un cambio de música y vamos a comentar el tema. Y ya está, que salta el copyright. Pues nada, chicos. Aymar, yo sé que tú tienes ahí un guión muy guapo preparado. No sé si quieres tirar de él o una mezcla de ambos. Pues vamos tirando un poco así de todo, ¿no? Yo he cogido la lista que teníamos en el almacén de videojuegos y he ido poniendo pequeños apuntes, pues, que me han ido surgiendo. O sea, tampoco tiene por qué ser esto monólogo. Podemos mencionar el juego y decir lo que nos pareció, ¿de acuerdo? No sé si... Yo hablaría de la consola al final del todo, ya que en el directo fue lo último, aunque... Y de esto siempre me acuerdo de Vicente, de la pirámide invertida, lo importante primero, luego lo menos importante. Y realmente para mí lo importante de la Next Gen son los videojuegos. Así sí. Que vamos a hablar de los videojuegos. Pero una cosa, porque Chose me informa por pinganillo que no va a tardar mucho en pirarse, entonces... Que comente Chose, que ha visto, ya que tampoco él estuvo en el streaming pasado. Sí. ¿Qué te pareció, si lo has visto el streaming o los trailers, el diseño de la consola, todo esto? Tú suelta tus mierdas y... Sí, yo no voy a engañar, yo no he visto todo, pero sí que diré, por ejemplo, de que lo que me he dado cuenta, que esto lo hemos hablado fuera de cámaras, es que sí que es verdad que el gameplay como tal no se ha mostrado realmente en la mayoría de juegos. Hay juegos como el Ape Odyssey, bueno, la versión está nueva... De que ciertas escenas sí que es verdad que puedes intuir que son gameplays, pero como por ejemplo el Ratchet & Clank también, que me lo habéis mencionado vosotros, sí que es verdad que ahí me puedo creer también el gameplay, obviamente. Tampoco, ya el de Play 4 se ve jodidamente bien, pero... Es que de Ratchet & Clank hay dos vídeos, ¿vale? Está lo que es el teaser, por así decirlo, y otro que era también de dos minutitos, que era gameplay. Entonces, y se nota la diferencia de uno a otro, pero aún así el... La calidad gráfica es brutal, pero bueno, ya hablaremos luego de él. El Horizon 2, por ejemplo, ni de coña me creo que se vaya a ver así. Me ha hecho gracia, no sé si son pequeños guiños, homenajes o copia y pega del... Bueno, habéis visto por internet memes de comparativas con el Breath of the Wild, por ejemplo, algunas escenas y tal. El Village, por ejemplo, el del Resident Evil nuevo, pinta cojonudo, o sea, el nivel de detalle y todo lo que tú quieras se ve de puta madre, habrá que ver cómo la historia, porque a mí no me ha quedado muy clara... ¿En qué situación temporal o qué evento temporal está? Sí, después del 7. Sí, pero me refiero... ¿Se ve como diseños del viejo, del salvaje oeste o lo que me da? No, pero eso es porque se va... Pasa como en el Resident Evil 4, que va... Es a una cabaña poder... en medio de una montaña o algo así, ¿no? Exactamente, a una villa. Una villa, sí. Un villaje. Y nada, y sigo rápido, ya así vosotros. El diseño de la PlayStation no me gusta nada, cero, pero nada. El de Xbox, por ejemplo, comprándolo, pues me encanta. El Xbox, sinceramente, que sea en formato torre, no por nada, pero son cualquier mueble del salón o lo que sea, pega de puta madre el diseño. Que sí, espero que refrigere bien, porque con las aletas por dentro se ve como las... como que por ahí va a salir el calor y demás. No me ha gustado que no se ha visto nada de la interfaz, de cómo va a ser. No se ha dicho precios tampoco. Nos ha faltado muchas cosas. Sí, han presentado solo el diseño, pero me ha faltado ver cosillas. Y nada, me quedo ahí. ¿Te la comprarás, Chose, en algún momento? No. De momento sí, no. Sí, en algún momento sí. Pero hasta el día de hoy nunca me he comprado juegos de salida. O sea, juegos, consolas de salida, quiero decir. Está menos todavía, ¿sabes? Bueno. Y nada, ya, si continúa vosotros y ya si veo me meto en la conversación. Muy bien, pues nada, Aymar, empecemos. Pues a ver, lo primero de todo, quería mencionar de que siempre pasa lo mismo. No sé si es cosa de YouTube, porque limita la calidad de imagen, pero digamos que nos venden el futuro de las videoconsolas, se va a ver a 4K, pero el streaming lo ponen a 1080. Es como, aquí hay algo que no funciona, porque si tengo que ver salto gráfico, calidad gráfica, pero me la limitas, ya es algo que no empieza bien. Pero entiendo que no es por culpa de PlayStation ni de Xbox cuando lo presente. Escúchame, Microsoft ha hecho streamings a 4K sin cortarse dos veces, o sea... ¿En YouTube? En Twitch. En Mixer. Entiendo que sería Mixer. Porque es que el tema de YouTube... Esto sería un palito a YouTube, más que nada. Pero yo he revisto los trailers, todos los trailers, subidos ya ahora sí a 4K en YouTube. Y he de decir que el salto... O sea, ese mismo trailer parece otra cosa. O sea, es completamente distinto. Hay que decir también que... la presentación empezó como con con los logos del mando, el triángulo, el cuadrado, el círculo, la cruz o la X o como la queráis llamar. Y con el, y con el arranque de Play 1, como diciendo... Eso te digo, que ahí ya un poco a entender como diciendo logos, y es como, uff, puede ser que me la presenten. Y encima luego apela a la nostalgia, porque te ponen 1994, 2000, 2006, 2013, y es como, hostia, son los años de lanzamiento de las PlayStation. Mira... De sobremesa. Hubieran empezado ahí con un anuncio de retrocompatibilidad puro y ya está, empezaban de puta madre. Pero no, te sacan el GTA V. Eso fue. Es que eso, ahí es a lo que voy. Si después de eso te ponen ahora en PlayStation 5, o sea, eso mismo de 94, todo 2000, en uno, 2006, ¿sabes? Ahora en PlayStation 5, y es como, hostia, a lo mejor está. No todos los juegos, pero. Porque es que. Te salían juegos de todas las generaciones anteriores, o sea, se lo hubiesen sacado bastante, o sea, hubiese sido ahí un golpetazo en la mesa fuerte. Y es lo que quiero decir, yo tengo aquí feísimo, o sea, lo tengo tal cual, feísimo empezar con el logo de Rockstar para enseñarnos el Grand Theft Auto 5 en lugar de algo nuevo. Sí. Me parece lo más, bueno, lo más no, porque hay una cosa al mismo nivel, que luego hablaré, pero me parece de lo más feo que había, o sea, es como, el fondo en negro... O sea, y el icono de Rockstar, y es como, hostia, GTA 6, espérate a ver, que con que te digan GTA, mira, 6 en desarrollo un año antes en PlayStation, y es como, ya empiezas. Yo cuando lo empecé a ver, dije, hostia, unas expansiones para GTA 5 como las hubo para GTA 4, porque empecé a ver, dije, coño, un nuevo tráiler de la historia, dije, personajes hablando, historia de nuevo, no se centraron, pero claro, de pronto dices, no, lo mismo, dices... No sé, tío, qué oportunidad perdida de... Coño, ya que me revendes el juego, es muy exagerado ya lo de GTA V en cuanto a que es revendértelo online, básicamente. Vale, que lo han regalado... Sí, es como el meme este que salió hace... Bueno, no sé si lo pasaron por el grupo o no, es que no me acuerdo ya. Pero que salía... en 8 años, hasta 2007, los juegos que salieron creo que son 4 juegos de GTA... Y en 8 años de que salió el GTA V, ha salido GTA V. Sí, o sea, fue GTA 3, Vice City. Es que PlayStation City. 4 es la única PlayStation que no ha tenido un Grand Theft Auto de su generación. Sí. Entonces, bueno, a mí la verdad... Esta generación no había. Hablando de Grand Theft Auto 5, ponía Expanded and Enhanced. Claro, pero ¿Expanded Enhanced? ¿Qué? ¿Enhanced de qué? Enhanced, sí, gráficos serán como los de PC a tope, entiendo, vamos. Pero lo de Expanded... Es que eso te iba a decir, digo, yo es que en mi portátil lo veía igual, o sea... ¿Expandido en qué sentido? Bueno, posiblemente vaya a 60 frames en Play 5. Si no va a 60 frames es para aniquilarlos, ¿eh? O sea... Es un juego de 2013, ¿eh? Y lo de Expanded, lo dicho, ¿qué me vas a expandir? No lo pillo, ¿sabes? Esa es y la... Espérate, porque lo más grave de todo para mí es que al final del tráiler, un tráiler de 2 minutos o 3 largos, y se hace largo porque es como, esto ya lo he visto, es el golpe al casino, este es el golpe al banco, esto es que es todo lo que ya he jugado durante este último mes, te ponen GTA Online gratuito en su lanzamiento. Y abajo pone, si pagas PlayStation Plus. Sí. Y es como, tío, o sea... No solo eso, es como que van a dar cada mes hasta que salga el juego como 1 millón de pavos o algo así para el online. Y entiendo que si tienes el juego en Play 4 te sirva para Play 5, que sea un Smart Delivery. No, eso, yo estoy dando datos. Es que no lo han dejado claro, ¿vale? Porque sí que han dicho que esto va a salir también en Series X. Y entiendo que yo tengo ahí mi GTA V de One. Y que si lo meto el día de mañana en una Series X, debería de tirar. Tenga Smart Sí, pero en PlayStation no lo sabemos todavía. Claro. Es que claro, vamos a ver. ¿Sabes lo que sí se sabe? ¿Qué? Va a salir en la segunda mitad de 2021. Es que esto no sale de lanzamiento. No es de lanzamiento. Segunda mitad de 2021, tío. Es un juego que ya está hecho. Qué triste. No sé. A mí me parece gravísimo. Yo no quiero seguir hablando de esto. O sea, yo no quiero seguir hablando de Grand Theft Auto. No, no, no. Pero es que sigamos. Sí. Spider-Man Miles Morales. No, no, dilo bien. Miles Negrales. A ver. Este sí que va a ser exclusivo de PlayStation 5, en principio. ¿Se entiende? Sí, claro, sí. El trailer es un CGI. De con música del HUD. Y va a salir de lanzamiento, eso es importante remarcarlo. Lo han usado como... En la consola sale con esto, pero efectivamente lo que se ha mostrado no es gameplay. O sea, no se ha visto nada. CGI, es CGI. Hay una especie de como medio gameplay de lo típico que luego es como cuando atacas y hace unas animaciones así raras. No sé. No, eso está... Yo creo que gameplay real no es ni de coña. No, pero es que es más penoso luego el hecho de que no saben venderte, no te han dejado claro lo que es, ni luego han aclarado qué mierda es. Yo porque... es que he leído que era juego exclusivo, o sea, como que era como... Un Lost Legacy, un Uncharted chicas. Eso te digo, es como el Uncharted chicas del Uncharted 4, que es como teníamos mucho material, te lo vendemos otra vez, esta vez a 40 euros, si lo quieres lo compras y si no, pues tienes el Spider-Man normal. Es que yo creo que va a ser luego dijeron, no, esto es un DLC. Y luego dijeron, no, esto es un juego. Y es como... Y no, es el 1 adaptado a Play 5 más la expansión de Morales, ¿sabes? O sea, en plan, el primero remasterizado más el contenido de Miles que va a ser... Y vendrán los 3 DLCs, espero. Pero, o sea, es que dicen que no. Sea una GOTY. Que dicen que no va a ser eso, que no va a ser el 1 remasterizado más lo de Miles Morales. No, que va a ser un desarrollo solo... Lost Legacy. Sí, que van a vender solo la parte de Miles Negrales. Claro, va a ser... En vez de costarte full price, pues te costaría 40 euros. Va a ser un Infamous First Light del palito. Exactamente. Va a conservar, seguro que va a ser la misma puta ciudad, solo que ahora vas a manejar a Miles nada más. Coño, en su nueva historia. Es que pide más a su puta Nueva York, ¿sabes? O sea, claro, pero ahora tienes que organizar manifestaciones, saqueos y cosas de esas con carteles de Black Lives Matter. Joder. Miles Negrales Mothers. Yo en este tráiler ya me di cuenta de algo que en todos los trailers, casi todos los trailers, pecaban. Y es como, esto es la Next Gen, mira cuánta partícula. Partículas hasta donde no miras. ¿Ves esta esquinita de aquí arriba a la derecha? ¿La ves? También hay partículas. Y es como, vale, sí, se ve mejor, pero es como, de momento la Next Gen, ese salto del 2D al 3D, es que hay muchas partículas. O sea, que escúchame, me van a llorar de los ojos de todo lo que se ve en la pantalla. De brilli brilli. Escúchame, yo te digo una cosa. Yo me tiro 2 semanas sin limpiar en mi casa y también tengo un huevo de partículas. ¿Sabes? Claro, claro. Sí. Yo en el ordenador he quitado todas las partículas, pero... No sé. Yo, de momento, también hay que tener en cuenta. Estos son los Infamous Second Son, los Killzone, no sé qué. Infamous Second Son era un cambio respecto al 2... Que se te caían los cojones al suelo. O sea, Infamous Second Son, la mejora fue espectacular en cuanto al tamaño de la ciudad, la calidad, el grado de detalle, la espectacularidad gráfica, incluso en cuanto a la calidad de trama, ya bueno, eso es a margen de generaciones, y, ojo, expresiones faciales. O sea, es que Infamous Second Son fue un petardico guapo, ¿eh? O sea, eso fue un inicio guapo de PlayStation 4. Sí. No sé, yo solamente... o sea, yo tenía idea de esa. Es como, ¿y esto es lo primero y es intergeneracional. Pero escúchame, realmente. Pero esto es un refrito. O sea, sí. Esto es un refrito del... Esto es un refrito muy bien maquillado. Entonces, es un refrito, pero que le han echado más salsa. Claro. GTA V, refrito. Tanto que dicen Nintendo Switch, la consola de los refritos, esto, Microsoft tal... No sé quién lo dijo, que leí que era el mismo perro con otro collar. Mismo y perro, como, distinto collar, claro. No, es como el mismo traje blanco, en distinto negro, o sea, en distinto tipo. O sea, es que Spider-Man es Spider-Man, pero no es Peter, ahora es Miles. O sea, es que es el que ya ha jugado. Yo hubiese preferido un juego aparte de Miles Morales, porque es un personaje que me gusta mucho de los cómics, pero bueno. Es lo que decimos, yo, aunque sea una especie de DLC del Spider-Man, que no es un Spider-Man 2 de Marvel, ¿vale? Marvel, llámalo como quieras. yo quiero mesa con que sus 15-20 horas tendría que durar. Mínimo. Si no, no, que no me cobren 40 euros, que me lo vendan a 20 euros. Sabes que no. Pero bueno, ya veremos. Va a ser la experiencia de la Next Gen. Y espérate que con lo que están diciendo de que ahora va a costar más hacer los juegos y tal, no te digan 60 euros. Pero eso lo dijeron también para la generación pasada, que uff, va a costar más. Ya, ya, ya, pero espérate que no te digan 60 euros por el Minecraft Grales. Del que sí que se notaba el cambio, apareció Kazunori Yamauchi. Y diréis, ¿quién es ese chino? El del Gran Tour. Gran Turismo 7. ¿Cómo se ve el Gran Turismo 7? ¿Lo habéis visto el trailer en 4K? No, pero me daba la sensación. O sea, Gran Turismo sí que me dio la sensación de estar viendo gameplay real. Pero también pasa lo de siempre. Con los juegos de coches ya estamos acostumbrados a Forza, a ver cosas muy brutas. Entonces no me impresionó tanto. Y me lo creo más porque en juegos de coches ya se ha visto esta brutalidad. Entonces no fue un choque tan grande, ¿sabes? Aparte no es mi género, me la sudo bastante. Pero en cuanto a espectacular gráfica, esperaba algo así. Quiero decir, más, mejor, ¿vale? Bien. Veo que sobre todo este juego apela más al tema del fan clásico del Gran Turismo. Porque según tengo entendido, vuelve a lo clásico del mapa ese que enseñaron, modo historia, sí, tal. Y los carnets, este, toda esa mierda. Sí, y el circuito Trial Mountain. El circuito Trial Mountain, que es como el mitiquísimo, el que todos hemos jugado al 1 y lo hemos fundido, que era donde sacaban los carnets y todo, del Gran Turismo 1. En el Sport no estaba y en este ha vuelto, que es como, tío, menos mal. Creo también, da la sensación o da a entender que hay un momento en el que se ven como nubes así como oscuritas que se van, quizás haya climatología cambiante, que eso tampoco estaba en el último Gran Turismo al menos. Debería haberla, o sea, es, no sé, es algo que otros juegos ya lo tienen, por ejemplo el Drive Club, juegos que ya lo tienen, que son de hace ya varios años, y dices, ¿y por qué vosotros todavía no? O sea, y lo grave de este juego es que con lo bonito que se ve y lo feo que es la interfaz, que parece un GPS de un coche barato, tío. Qué feo. No me fijé, es que, la verdad. Horrible. O sea, era como una ciudad medio en 3D, como si en gris, con iconos, en plan, el garaje, tu casa. Malísimos, como si de un coche. ¿Sabes el GPS de un coche que le das a la pantallita y tiene como unos iconos así feotes? Pues igual. Ya como, ya no, Uchi, tío. Que es la Next Gen, hazme algo distinto. Te da vergüenza. ¿Eh? Te da vergüenza. A tu edad. Es que da de vergüenza. El siguiente juego que tengo aquí apuntado. Espérate, antes de que sigáis de echar el vuelo, chavales, chavalada. Muy bien, Choseliquio. Pues nada, Choselete. La semana que viene, en el final de temporada. ¿No se sabe? Sí se sabe. Final de temporada se sabe, pero vamos. Te queda interesante. Está escrito ya. Uah. Bueno, Choseliquio, a dormir. Bueno, que vaya bien. Venga. Astrólogo Choselete. A ver, el siguiente juego que tenemos en el guión. Para mí fue cuando esto empezó a subir. Un poco. Sí. No. A mí aquí estaba subiendo. Sí. Y aquí, no sé si fue el pico de este momento, pero vamos a hablar de Ratchet & Clank Rift Apart. Que en este caso va a ser exclusivo. Por cierto, no he dicho la fecha. Spider-Man. Bueno, sí, lo hemos dicho, ¿no? De lanzamiento sí, en Holiday 2020, eso es. Y el Ratchet & Clank, de momento, no hay fecha. Y el exclusivo. Al menos, y el Gran Tour tampoco hay fecha. El Gran Tour tampoco hay fecha, eso es. Eso es. Van a ser obviamente exclusivos. Y pues como el Ratchet & Clank estamos diciendo, que también pusieron primero un tráiler CGI jodidamente bonito. Qué bonito se veía. Era una epilepsia constante, colorines por todas partes. Pero es que Ratchet hizo una cosa y es como una especie de mezcla entre CGI con luego gameplay real. Con gameplay. Gameplay real, entre comillas, pero... con el Ratchet, quiero decir, es el juego en el que sí que abajo te marcaba pre-alpha, ¿vale? Es decir, vale, esto no es in-game, in-engine graphics. Porque claro, una cosa es in-game, que vale, sí, es el motor del juego con imágenes reales de gameplay, aunque sea una pre-alpha, pero el motor del juego, el cómo realmente se ve eso ahí, es lo más cercano a lo que vamos a tener en nuestras casas en un futuro. Ahora, el in-engine, eso significa que sí, el vídeo está hecho con el motor del juego, pero en circunstancias específicas fuera de absolutamente, pues como lo de la Epic, como lo de Epic en el Unreal 5, utilizan el motor del juego, pero para hacer ese vídeo scriptado concreto en el que no hay nada más fuera de eso que calcular o que mostrar, por lo tanto, los gráficos están ultra dopadísimos, pero a la hora de la verdad eso no va a ser así. Es decir, esa es la gran diferencia. ¿Cuál fue? Y para mí, este sí que fue el primer momento en el que dije, vale, esto sí que es el mítico poder del SSD de que tanto se dice, está aquí. O sea, ese cambio entre mundos rompiendo los rollo cristalino. Sí, porque en el tráiler, digamos que de repente aparecen como rifts, o sea, como portales lilas que puedes atravesar. Brechas interdimensionales. Claro, tú la atraviesas y literalmente apareces como cayendo y de repente, ¡pum!, apareces en otro. O sea, que es que... ¿Cuánto hay? ¿Un segundo? Entre mundo y mundo. No hay segundos, es decir, es transición automática, es... No, por eso te digo, y es toda una transición. Claro. Que es que no es ni un pestañeo, o sea, es eso es streaming de datos a tope, o sea, esos son los 6 gigas segundo estos que hablan de... ¡Pam! Toma, el mundo nuevo cargado, ahí lo llevas. O sea, esto es el SSD. Y no son mundos... No son mundos No Man's Sky 1.0, ¿eh? Son mundos densos y poblados a saco, ¿eh? Y cada mundo hijo de su padre y de su madre. De hecho, lo comentábamos antes de grabar, fuera de micros. Hay una escena en la que aparece en un barco vikingo que se me ponen los pelos de punta, que es que es de locos. O sea, esos pocos segundos en el barco vikingo, eso es Next Gen. Eso sí que es Next Gen. O sea, cómo se ve todo por ahí saltando, volando. No sé, a mí me pareció brutal esa toma. Lo que dice Adler, dice, un SSD no da potencia extra, solo los datos se cargan más rápidos. Efectivamente, pero es que de eso estamos hablando. Es decir, el Ratchet de PlayStation 4 ya se ve brutal. O sea, es la polla ese juego y tiene ya 4 años. Por eso digo que yo sí que me creo lo que he visto de este Ratchet. Y claro, efectivamente, sobre todo por las fases así más rollo ciudades futuristas espaciales, con tanta nave por ahí surcando, rollo los supersónicos, ¿sabes? Esas autopistas espaciales que se ven todas las naves ahí como si estuvieran circulando pero volando. Claro, efectivamente todos esos detalles ahí no es un fondo pregrabado, sino realmente eso está ahí. Claro, eso ya se vio en Play 4, pero en escenarios concretos. La gracia aquí, y lo que sí que da el SSD, es el streaming de datos, es la carga rápida de decir, vale, no hay una pantalla de carga entre estoy cruzando la brecha interdimensional y pasan 30 segundos hasta que veo lo que hay detrás de ella, sino que es instantáneo, es una transición automática. Es como una película en el sentido de no hay pausas. Todo está ya cargándose en una película. Es como, por ejemplo, en las películas lo que está prehecho. En la película en Sonic. Sí, pero en las películas está prehecho, pero aquí es a tiempo real, vamos a decir. Son cálculos a tiempo real que la consola es tan potente o el SSD va tan rápido que te permite ver eso sin espacios, básicamente. Sí. Pero por eso, para mí, este juego fue, y ojo que fue con el Ratchet, el primero que dije, vale, esto es Next Gen, vale por los gráficos, pero también es un montón de consolas, ¿eh? Yo lo dije, o sea, para mí este juego es el que me haría decir, me compro la Play, y de hecho lo dije en el stream, dije, entre el Spider-Man y esto, tengo Play 5, pero claro... El Spider-Man, primero, que no se sabe ni qué mierda va a ser y si sale va a ser algo menor. Y segundo, que este no va a estar de lanzamiento. Y claro, luego lo que vino después que no me hizo decir, vale, no, es que no hay más, solo estos dos. Y es como uno y medio que tengo ahí. Y luego a largo plazo, ¿qué? Tampoco veo nada tal. Entonces, ese es el tema. Pero bueno, eso vamos a ir llegando. De hecho, yo, en la parte de mi guión de que hablo de Ratchet, lo último que tengo escrito es no sé cuándo, pero lo compraré. Sí, sí, sí. Que... Yo, bueno, de todo esto estoy hablando porque me lo he revisto en 4K, ¿vale? Luego he buscado esos dos últimos minutos porque habían como dos minutos, salió uno a hablar y otros dos minutos o algo así, creo que fue. La parte que era puro gameplay la he intentado buscar a 4K, pero no la he encontrado, la he encontrado a 1080. Sí que es cierto que ya no es tan, tan, tan frenético como en el tráiler CGI, pero es espectacular, sigue siendo espectacular, como decíamos. Y lo que me llama la atención es que... juega todo el rato con los portales, con la situación de los portales, porque además de unos lilas hay como unos amarillitos también, que es como dentro de ese mismo mundo, te metes por uno y apareces en el otro, entonces puedes como flanquear y está muy muy guay eso, de que el juego de entrar y salir de portales, o incluso haciendo de que un enemigo lo absorba un portal y el enemigo se vaya a otro mundo, no sé, a mí me ese trailer, ya te digo, a mí me pareció brutal. Este juego de momento De todos los que llevamos, incluso más que el Spider-Man, me llama la atención. Sí, no, no. O sea, para mí este es el juego de... A mí me encantó el primero, el remake barra reboot de Play 4. Y esto ha sido lo que más me ha gustado, sin ninguna duda, de todo lo que han enseñado de esta presentación. O sea, te lo digo para así. Para ponerle una pega... y esto ya es de polla gorda total, o sea, esto es cosa mía, ¿vale? O sea, no digo que todo el mundo lo tenga que pensar igual. Hay un momento en el que en el gameplay abre un menú radial para elegir unas bombas y el tiempo se para y es como, uff. Pero eso está bien porque, coño, la... No, que no siga. Si no estás en un modo así. Que no siga. Pues no saques la granada, sigue jugando tú con lo que tengas. No me jodas, el mundo no se para porque dice, estamos olvidando. Para ahí, que me guardo esto y saco la granada. No, tío. Estamos olvidando de que es un juego plataformero para críos. No. Yo lo veo que es para mí, tío. Y yo ya tengo 30 años y yo quiero dificultad, ¿sabes? Aunque sea un puto Ratchet. Pero Ratchet es también para chiquillos. Yo lo siento, tenía que sacarle un punto negativo y para mí es ese punto negativo. Es que no puede ser que todo sea tan perfecto porque no quiero que la gente se piense que es un juego perfecto. Y para mí, eso es. Quitarle sobre 10 es quitarle un punto. Que ya te digo, que es una sobrada, cosa mía, que entiendo que no tenéis por qué compartir, pero para mí eso me llamó un poco la atención. Y salió ¿Y si eso solo es un detalle para que veas que es un gameplay y después con el panel táctil te dejan cambiar de armas simplemente con esto? Ojalá y que siga la acción. Es que eso se podía hacer en el Far Cry 4, en PlayStation 4. Se podía hacer, tú cogías, le dabas al panel táctil, o sea, lo gozabas y podías cambiar de arma. A ver, es una pre-alfa, entiendo, o sea, que ojalá lo cambien. O sea, quiero decir, ojalá nos estén escuchando y digan, hostia, este tío tiene razón. Vamos, chavalito, cámbialo, mira, ponlo que se mueva todo mientras él está cambiando la granada. Porque es que así hace que cambie más rápido, que estés pensando, mientras estás jugando, estás pensando, hostia, ¿qué ahora tengo que sacar esto? Porque de otra forma, Igual un modo de dificultad hardcore. A ver cuál es la mejor. Ah, mira, esta, sí, esta viene bien. No, tío, todo frenético. Pim, pam, pim, pam. Que cambien portales, que el tío Ratchet esté cambiando todo el rato. No sé, para mí eso sería la polla. Como la polla dice que va a ser Marcus Smith, que es director creativo de Insomniac, salió diciendo, entre otras muchas cosas, dijo, y cito textualmente, el nuevo arsenal de Ratchet es más impresionante que nunca gracias a la retroalimentación mejorada del mando DualSense, que es el único que hizo referencia al mando DualSense. O sea, como diciendo, será una mierda, pero vamos a utilizarlo. Oye, va a utilizar una pistola de sudor de huevos. Pero el del Gran Turismo no dijo nada. El del Gran Turismo dijo, no, cuando cojas el cuando te salgas del arcén, vas a notar así, como el césped. No, tío, no lo dijeron. Sin embargo, ¿te notas? El del Gran Turismo. El Spider-Man, cuando haga que notes el salirte del mando. Yo qué sé, es algo, ¿sabes? Y no lo hicieron. Sin embargo, esto lo hizo. Y por eso lo quería mencionar. Pero porque todos sabemos que va a pasar lo de siempre, que dos o tres juegos van a aprovechar la posibilidad del mando. Y que luego se olvidará. Y el resto no. Pues como pasa con todo. Si pero Fer, claro. Es lo que decimos. Si este juego va a ser exclusivo, tío, dile Insomniac, chaval. Este mando, acuérdate de todo lo que puede hacer. Hazme algo. Luego al del Resident. Al del Resident no le van a decir nada. Claro, pero es como a Insomniac, a los que trabajan para ellos, es como, utilízame esto, por lo menos. Hazme venderlo. Y vimos también, por cierto, ahora que dices Insomniac tal, el logo del PlayStation Studios, de los juegos. Sí. La ráfaga esta de PlayStation Studios. Bastante rápida, por cierto. Yo pensaba que iba a ser como. Es que imagínate todo el rato esto de que aparece ahí el Ratchet, el Kratos, no sé qué, en todos los trailers. Es como, tío, vete a la mierda. Sí, totalmente. Bueno, vamos rapidito. El siguiente juego del que vamos a hablar es un juego que todavía no tiene nombre, pero de momento se le llama Project Athia, que va a ser exclusivo durante un tiempo en PlayStation 5 y llegará también a PC. De momento no hay fecha. Pone que está, y literalmente pone en el trailer, diseñado para PlayStation, o pensando, o no. Con PlayStation. Sí, no, porque va a salir en Series X y también va a salir en PC. Adri, en el tráiler pone Designed for PS5. No pone que sea como solo para PlayStation 5, sino que se ha diseñado para PlayStation 5. Que yo lo que se puede estoy viendo sitio. En el vídeo así, en una parte, pone Development Footage Shown. Material de desarrollo está siendo enseñado de Play 5, susceptible a cambios. Lo que se habla también es que este Project Cassia, que está hecho con el Luminous Engine, este interno de Square. Mira, se habla que Adri, esto sea el, Final Fantasy XVI. En el trailer, minuto 1.01. Sí, sí, Designed for PlayStation 5. Que luego se podrá jugar en otros sitios, pero va sí, a salir pero... en las otras. Y el, claro. Y el tema es ese, que se dice, se rumorea, que esto sea Final Fantasy XVI. Sí, estoy viendo lo justo, Designed for PlayStation 5. Pero lo dicho, esto se rumorea que pueda ser Final Fantasy XVI. Pero que no estén diciendo el nombre, claro. Sino que sea, pues es una esta conceptual de en plan, mira, estamos haciendo esto. Sí, porque de, es que de esto se, no se ve combate, no sabemos si es por turnos, si es una acción RPG. Se ve a la tía saltar en la montaña. Sí que es cierto que lo dijiste en el... En el directo, la ropa es la ropa de Noctis, o sea, es como, se mueve igual. Sí. Pero bueno, por sacarle un pero, hay alguna montañita por ahí de fondo que me chirría un poco. Es como que se ve todo muy bonito, pero las montañas del fondo, como están muy lejos, píntamelas como quieras, nene. Y hay que decir que Gary Gita, que es uno de los guionistas de Rogue One, está detrás de este proyecto, o sea, está trabajando en este proyecto. Hay a quien le gustará, hay quien no le gustará. A mí Rogue One me gustó. No sé, me llama la atención. ¿Cómo me llamó la atención? Stray, que es un juego exclusivo de tiempo limitado para PlayStation 4, PlayStation 5 y también saldrá en PC, en el que literalmente, pasé en el 2021, por cierto, y tengo aquí escrito un gato en el futuro. Ándale, no por culo, gato. No hay más, es un puto gato en un mundo de robots. PS5. Artísticamente es muy, muy bonito. Y como curiosidad, quiero decir que este juego nació de un GIF en el que el fundador de Blue 12 Studio, que es un ex trabajador de Ubisoft, que pues consiguió el dinero suficiente y se montó su propia desarrolladora, Blue 12 Studio, hizo un GIF que pues con el gato moviéndose y saltando y demás, y en internet lo petó hace 5 o 6 años, algo así, quiero recordar que pasó esto. Iniciaron el proyecto llamándolo Project/HK. Y en 2016, Annapurna fue cuando dijeron, venga, venid aquí, vamos a hacer el juego y a ver qué tal está. Y pues mira, de un GIF a PlayStation 5. Joder. A una presentación de PlayStation 5. El siguiente juego del que vamos a hablar, salvo que queráis hablar de algo más del gato, que no tiene nada. Gato toma por culo. Es como un gato, si es mi gato que está aquí todo el rato en el sofá, el juego va a durar 2 minutos. A ver, yo tengo una cosa, la única duda que puedo tener del juego del gato es si te puedes lamer las pelotas a tiempo real. Ojalá, me encantaría. Echas tiras y la pata como hace mi ocean. Con las VR, que parece que te están lamiendo tus propias pelotas y ya está. El siguiente juego, Returnal, un juego exclusivo. Retarded. Retarded. Creo que en este no hay fecha, o al menos no la tengo apuntada. Es una aventura de ciencia ficción, así con momentos medio de terror. Sí. Que conceptualmente, o sea, ahora mismo no sabéis ni qué juego es, pero si os digo que era el que era como la película de Al filo del mañana, de Tom Cruise, que era intentar hacer X, morir, reintentarlo, morir, reintentarlo, morir, hasta que aprendes cómo hacerlo. Sin más. Lo único así destacable del juego, a mí hay momentos en el que me recuerda a Mass Effect, en momentos así de disparos y de movimientos. Pero quizás sea porque los movimientos de la protagonista son como muy robóticos. Hay como... Sí. A mí este juego... Corre así como muy recta, no sé. A mí sinceramente me pareció un juego que te ponen en primera plana la cara para que digas, Dios, qué gráfico, loco. Pero a la hora del movimiento y de los tiros, es un juego en tercera persona más de tiro genérico, con un movimiento eso, robótico de cojones que no destaca por nada. Con unos bichos, no sé, es un juego. No. A mí no me gustó ni la cara de la tía ahí con un ojo de cada color. Eso es lo que voy a decir, digo, la tipa tiene un ojo marrón y el otro azul. Y no sé, no es mi tipo. Pues yo, y el juego tampoco. Un ojo marrón y el otro azulado. A mí eso me suda la polla, quiero decir. Supongo que estáis de cachondeo, pero vamos, que el juego me parece puta mierda. Con todo el. Coño, es el chiste de tengo un ojo marrón y otro azulado. Ya, pero vamos, que no. Azulado. Y el siguiente, azulado, bueno. El siguiente Sackboy. Juego, Sackboy A Big Adventure. A ver. Exclusivo de PlayStation. Puta mierda, Williamson. Tengo que decirlo. Este juego, estaba viéndolo y digo, ¿cuándo va a coger la campanita y se va a convertir en gato? O sea, esto es el Mario 3D World Estaba pensando lo mismo. De hecho, tengo aquí Mario 3 de World mal, o sea, protagonizado por Sackboy. Yo es que lo estaba viendo, multijugador encima, tal, la misma estructura de niveles, el mismo tipo de plataformeo. Es un puto plagio de Mario 3 de World, pero tal, sí, cual, no hay duda. Y además, es el típico juego en el que si lo tienes y si lo juegas, dirás, hostia, me apetece jugar al Mario 3 de World. Y te pondrás el bueno. Sí, sí. Y bueno, tiene, bueno, para hablar un poquito de él, va a tener cooperativo. Hay un momento en el que se ven a dos y luego se ven a cuatro. Se llegan a ver cuatro Sackboys a la vez. Y yo, sinceramente, esperaba más. No sé, a mí LittleBigPlanet me gusta bastante y... si algo está guay de LittleBigPlanet es el diseño de los mapas, de hacer tú ahí fantasía. Y no se ha visto nada de eso. O sea, a mí no me gustó nada. ¿Cómo? Destruction All-Stars, un exclusivo también de PlayStation 5. Otra puta. Tengo aquí puesto, no me interesa lo más mínimo, salvo que esté gratuito y lo juegue durante una tarde. Y no haga falta ni el plus. Es un juego en el que, según he visto en el tráiler, o yo he querido entender, porque no he buscado mucha más información, va a ser un 7 contra 7, que empiezas corriendo, te montas en un coche y te das de hostias. Te chocas. Y si, por si algún motivo... no eres lo suficientemente bueno con el coche o se te ha roto, te bajas y vas corriendo y te das de hostias. Y no tiene más. Ya está. Solo vimos eso. ¿Te imaginas que sea el nuevo Fortnite, que todos los críos se vuelvan locos con ese puto juego? Permíteme que lo dude. Pero es por dar un poco. Este juego tiene que salir gratuito, que no haya que pagar el PlayStation Plus y que se gane la vida con los micropagos. Que digas, ¿eres el coche de Rosa? Toma, Rosa. Págate 20 euritos, chavalín. Es que no. Este juego igual que el Ratchet hizo que la cresta subiera, aquí estaba ya yendo en picado para abajo. Esto es como que de repente gatillazo. Hostia, dice, se me ha partido la polla. Vale. Voy a hablar del siguiente que tengo aquí en mi guión, ¿vale? Porque este quiero dejar un poquito más al final porque quiero remontar un poquito esto luego. Voy a hablar de Volcano High. ¿Cuál era ese? El pastelote narrativo de los dragones dibujados. Que llegaba a ver qué portal de videojuegos. No quiero mencionarlo. Venga, pero que Anahit y... o... No. O Eurogamer. No, pero parecido. Ponía el juego queer no sé qué, no sé cuántos. Cuando he leído queer, digo, no. Ya, para de leer. ¿Qué estoy leyendo? Vandal. Creo que era Vandal. Una obra queer narrativa. Cuando leo queer, digo, pasa otro. No quiero saber nada de este juego. No es para mí. Life is Strange de furros de la nueva generación. Dibujado, que sí, que si te gusta el arte, a lo mejor lo disfrutas. Pues a 2021 te sale para ti. Yo no quiero saber nada. Del que sí que me gustaría saber algo es de Oddworld Soulstorm, que va a salir en PlayStation 4, PlayStation 5 y en PC en Epic Games Store. Yo es que este juego le sigo la pista desde que se sabe un mínimo de él, porque básicamente es una especie de remake del Life's Exodus. Sí, yo el año pasado en el E3 se habló de que iba a salir para finales del 2020. No. Salía en febrero de este año más o menos. Salía a principios de este año, en teoría. No es verdad, sí, salían para febrero, sí que es verdad. Pues no sé por qué yo recordaba que se hablaba en 2020, pero no sabía si eran a principios o a finales. Yo juraría que eran finales, pero sí, ahora que me dice febrero me recuerda más. He leído que va a ser una secuela de Oddworld New Fantasy. Se lleva desarrollando desde 2016, es decir, esto no está desarrollado por y pensando en una PlayStation 5. No, claro que no. Pero igual que cuando ya salió el remake del Ape Odyssey en Play 3 y también en Play 4. Yo lo compré y lo jugué en Play 4, pero el juego es de la generación anterior. Sí. Tengo aquí puesto que va a incorporar elementos RPGs, marcadores y un sistema de progresión que aún está por determinar. Y tiene buena pinta, el juego tiene buena pinta. Es el típico juego en el que si te lo ves en un CEX baratillo, pues oye, ¿quién le dice que no? Lo que pasa es que yo quiero el puto Ape Odyssey físico y no por Limited Run Games. Porque a mí ese juego, coño, es el remake del original, tío, y estaba muy bien. Joder, es muy bueno. El siguiente juego del que quiero hablar, aquí parece... ¿Habrá quién le gusta bueno, este juego. Bueno, a ver, ¿vale? Una cosa, no lo estamos comentando, por ejemplo, nos hemos ido saltando, ¿no? Pero el Sackboy, por supuesto, exclusivo, el Returnal exclusivo, el Stray primero en Play 5, el del gato, y luego en PC. El Volcano High, este de los furros queer, ese sí que va a salir en Play 4, 5 y PC. Y el Oddworld es, también va a salir en Series X y vamos, seguro que sale en PC. O sea, ese va a ser... Sí, eso te decía. Yo es que sí que es cierto que luego vimos que Xbox me dijo, este también sale para nosotros, que eso sí que no lo tengo apuntado aquí. Sí, o sea, al final exclusivos de todos los que han sacado llevamos pues unos cuantos también, pero en fin, de alto sí. Perfil y de bajo perfil. De momento compensada la cosa. Por ejemplo, aquí tengo puesto Ghostwire Tokyo. Me pone aquí que es una exclusividad temporal, que va a salir en 2021. Esto es lo nuevo de Shinji Mikami, pues que en lugar de hacer Vanquish 2 o hacer Devil Within, pues coge y dice, voy a hacer otra cosa nueva. A ver qué sale. Es un juego bastante frenético, la verdad. Yo no estuve muy atento en el momento porque estaba cenando pizza y estábamos haciendo el directo y demás, y fue como, hostia, ¿esto qué es? Ah, será algo para VR. Coño, es un juego perfecto para VR, pero no lo menciona en ningún momento. Es muy raro. Es un juego en el que estás en primera persona, literalmente en primera persona, que te ves dos manos así, haciendo mierdas y hace habilidades. Y es como, narutadas. Tío, esto es perfecto para ponerme los cascos, coger los moves y hacer ra, ra, ra, y hacer fantasía. Pues no sé. Igual soy yo el único que lo ve así, pero joder, Shinji Mikami. A ver si pensamos un poco más en el próximo. A mí me ha parecido algo, una fumada muy random, la verdad. Fue un poco trambólico, la verdad. Por eso estoy hablando ahora un poco de los pastelones. Y luego voy a hablar yo, para mí, del que fue el más sorprendente. Pero y espérate, a ver cuál fue el vuestro. Fer, ¿qué pasa con esto? Pues nada, que a mí me pareció el típico juego que dice, bueno, a lo mejor si me muestran algo más me llama la atención, y esa atención quiere decir 10 euros y corriendo. A mí ni a ese precio, ya te lo digo. Me pareció demasiado fumado. A ver, por 10 euros... A mí no me llamó nada. Nada de nada. Cero. Hombre, ya por... No sé, yo por 10 euros sí que entraba. Jet the Far Shore para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y PC. ¿PC también? Mira, pues esto no lo tenía aquí, me lo voy a apuntar. Va a salir en Holidays 2020. Yo aquí tengo puesto indie de turno, que bien podría ser para Android. ¿Sabes lo que sí, pasa? Sí, vamos. Que no tengo visualizado en mi mente la gran mayoría de los vale, juegos pues de los que estamos ahora hablando. Ahora te digo cuál es. ¿Tú te acuerdas de un juego que empieza año cero y el planeta y un troncho de nave así? Ah, sí, venga. Año 1, 2, sí, 3, 4, 5 y que no arranca. Es sí. Como, tío, arranca ya, por favor, que lleva ya 20 años ahí esperando. Ese es. Spore también mal. Porque Spore ya era mal. Va a ser una aventura. Pasa una aventura que protagoniza un personaje que se llama Mei, en el que tiene que explorar un mundo en el que debe de adaptarse a diferentes ecosistemas. No sé, la ves con tormentas, con agua. Se sabe más bien poco de este juego. No. De momento hay poca información de él. Siguiente, Godfall. Aquí me pone que exclusividad en consola de PlayStation 5. Entiendo que luego también saldrá en PC y. Y en Sex. Ya veremos. También sale en la Sex. Pero os va a dar exactamente y absolutamente igual. Va a salir en Holiday 2020. Pero yo aquí tengo apuntado espadazos con musicote. Típico juego de PlayStation Plus que juegas una tarde. No tiene más. Es como un For Honor fantasioso que no dice nada. No dice nada. Bueno. Es un juego que es el típico juego en el que estás viendo la conferencia y te vas a mear. Una puta así mierda con Dios. Es fácil. Vamos, ¿qué decir de este juego? Que el siguiente es Solar Ash. Solar Ash. Y que sale en 2021. Solar Ash tiene exclusividad en consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5. Entiendo que también saldrá en PC. En Epic Games. De hecho, en Google el primer resultado es Epic Games. Pues bueno. Este juego es el típico indie cambia vidas, ¿vale? O sea, es muy bonito. Pero yo tengo aquí apuntado que se meten las leyes de la física por el coño. Porque básicamente el personaje coge un gancho, se engancha a una piedra y le absorbe un agujero negro. Y por muy poco de física que sepas, si te absorbe un agujero negro, lo primero que pasa es la espaguetización. Y aquí no ocurre. Pero bueno, no voy a entrar en cosas de física, que tampoco soy yo quien. Escúchame, lo mejor de este juego es que el siguiente es Hitman 3. Pero... No, quiero decir que este juego es bonito, artísticamente es bonito. Me recuerda mucho a Rime, pero no, si Rime es blanco y azul, este es rojo y azul. Tiene tonalidades rojas y azul. Y está hecho por los creadores del Hyper Light Drifter este, que fue otro juego indie de hace unos años. Sí, otro cambio. ¡Wow! Me está cambiando la vida, joder. Sí, dame más, no. El siguiente juego, Hitman 3. Fecha, enero de 2021. No me interesa. A mí tampoco. Solo tengo puesto eso en el guión. A mí tampoco. Va a salir no, en vale. No me interesa, vamos, ni un pelo del Hitman. Aquí viene lo que a mí me hubiese gustado que hubiese estado Chose delante para ver si él lo defiende. Bugsnax. Ah, vale. Exclusividad en PlayStation 4 y PlayStation 5 para consolas. Y no me interesa si sale en otras plataformas porque quiero olvidarlo cuanto antes. PC. Saldrán Holiday 2020. Una cosa, muy breve. Todos los juegos que estamos aquí y tal, me estoy dando cuenta que el primer resultado en Google es Epic Games Store. Curioso que la gran mayoría vaya a salir todo en la Epic, ¿eh? Y, o al menos no sé si van a salir en Steam, pero el primer resultado, o sea, la Epic, ya es... vamos, una declaración de intenciones, vamos a decir. No vamos a perder mucho tiempo porque ya digo, no está Chose, que es el único que lo puede defender. Es de los creadores de Octodad. Esto a mí me diría algo, porque joder, Octodad es gracioso. Pero es que este juego es un insulto. Es un insulto. pero un insulto a la vida. Es un insulto al quiero ponerme a jugar. Si se te ocurre jugar a esto antes que cualquier otra cosa, es un insulto. Es un insulto a la existencia pura. Tampoco lo he probado. No, es que me da igual. Perdí 2 minutos de mi vida viéndolo en directo, luego reviéndolo y luego escribiéndolo. No quiero saber nada de este juego. Básicamente, o sea, expliquemos un poco, pero tiene una pinta de... Es un furro que sale comiéndose unos bichos, que los bichos son comida, fresas... ¿Qué? O sea, no sé. Y comida basura, ¿eh? Los malos, parece. Y el juego es feo. Feo, pero de que se te llena la boca diciéndolo. Feo. Es un juego... ¿De qué te atrasas? Nintendo DS, tío. Es que no. Es que este juego es de Nintendo DS. O sea, que de hace 20 años. Es un juego de hace 20 años. Una puta rosquilla. Y es que lo estoy viendo en la Epic Games Store. Unos bocadillos cortos así como si fuera un 100 pies. Es que estoy viendo. Es que yo cerro la ventana. Es que no. Cierralo, coño. Es que no sufras. Es que es muy feo el juego. Es muy feo. A mí me parece una basura. Bugsnax. O sea, el que quiera saber algo del juego es que se lo busque en Google. Hasta el nombre es una mierda, o sea, te da asco decirlo. Bugsnax. Sí, porque es como un juego de palabras, pero no. Bugs, bicho, snacks, pero con X en lugar de CKS. Una puta mierda. Bueno, pasemos a otro que me la pega, va. Demon's Souls. Este sí que va a ser exclusivo. Exclusivo de PlayStation 5. No tiene fecha todavía. Yo no sé vosotros, creo que no. Yo no jugué al original en su momento. Se le he jugado, pero no me lo terminé porque me la sudaba. Hay que decir que esto es en lo que estaba trabajando Blue Point, o sea que a Adri pues no le hizo mucha gracia. A ver, estaba claro, yo me lo imaginaba. Sí. Sí, a ver, era un secreto a voces. Hoy por hoy es triste, pero tira más esto los Souls que los Metal Gear, que si me dices, te saco un remake del Metal Gear Solid 2 de MSX. Pues es entendible, o sea, es un nuevo género que... O sea, nuevo que lleva ya 12 años. ¿Eh? Ah, bueno, coño, pero que lo está petando ahora. También el Fortnite también es nuevo, eso entre sí comillas, ahora. Y, sí. Ah, pero que tiene 5 o 6 años también en algún que otro mod. Digamos que está haciéndolo Blue Point en colaboración con el Japan Studio, que es la división central de juegos que tiene Sony en Japón. Que realmente Japan Studio es la que posee los derechos del título que hizo en su momento From Software. Gráficamente es espectacular. Y yo tengo aquí apuntado que va a contar con efectos visuales avanzados usando ray tracing. Sí. Y va a permitir escoger entre priorizar la fidelidad o el rendimiento. Esto es como. A ver, esto. No, a mí esto no me está hablando bien de PlayStation 5. No tendrías A mí esto me parece una gitanada. No me tendrías y más que dar, un juego de PlayStation 3. No me tendrías que dar la posibilidad entre elegir entre rendimiento o fidelidad y calidad gráfica. En PlayStation 5 no deberías de darme esto. Y menos con uno de los primeros. Deberías de darme títulos. Ambas. Deberías de darme ambas 4K 60 FPS. O sea, y sin discusiones. Estamos hablando de un puto remake. Que la base está mierda que ya... A ver... Entiéndase, ¿vale? Entre comillas. Que no es tampoco uno de los juegos avanzados de Play 3. Es, entre comillas, de la primera, segunda hornada. No estamos... No, o sea, podrías haber mejorado hasta tal punto en el cual pudieras obtener unos resultados brutales sin necesidad de tener que sacrificar ninguna de las dos cosas. Y para mí esto no habla nada bien. Sinceramente, no es un mérito o un orgullo ponerte la medalla de vas a poder elegir, entre métodos. Pero, no sé, yo sinceramente lo veo así. Ya cuando no, esto ocurrió... porque luego te venderán la PS5 Plus que dirán, ahora puedes elegir las dos. Y es como, oh. Ya, pero es como a mí me hizo mucha gracia porque cuando salió también el The Last of Us en Play 4 como la edición remasterizada y también te daba a elegir entre resolución o rendimiento. Entre alta resolución y intentando llegar a los 60 o 1080 pero 60 estables. Y para eso la Play 4 Pro, ¿eh? O sea... A mí, sinceramente, no me... O sea, vale, entiendo que el que quiera jugar a esto y que al que jugase al original, el que quiera redescubrir esto, le pueda parecer la polla. Incluso yo mismo, que hace poco pillé la Demons, la Dark Souls Trilogy esta, igual, encuentro algo en mi interior que no conocía, me parece en la polla y digo, hostia, este se va a venir. Pero, de momento, a lo en cuanto... No entro a juzgar el juego, sino lo técnico, no habla bien esto. O sea... No es una cosa de la que estar orgulloso a la hora de hablar de tu consola, de que vas a poder elegir una cosa u otra. Sí. En 2020 al menos. En 2014 tampoco, pero en 2020 no me jodas, por favor. Pero bueno. Sin más, el siguiente juego que tengo aquí apuntado es Deathloop, que es una exclusividad temporal de PlayStation 5, en el que de momento no sabemos fecha. Es un juego que cuando lo estás viendo dices, hostia, este juego me suena a algo. Y es que resulta que es de Arkane Studios, los creadores de Dishonored o Prey. Entonces es como, me suena a Dishonored. ¿Será Dishonored 3? No, pero es de los creadores de Dishonored. Es un shooter en primera persona en el que el protagonista, que se llama Colt, es un nombre de un arma también, para el que no lo sepa mucho, digamos que está encerrado en un bucle en el que tiene que matar a 8 personas que son los que le mantienen ese bucle en funcionamiento. Solamente hay una condición, que es matarlos antes de la medianoche. Y si fallas, vuelves a empezar. Creo que he leído por ahí, no lo tengo apuntado en el guión, pero he leído por ahí de que este juego va a tener multijugador. ¿Ves esto? Y logras. Es el interés que tengo en el juego, cero. O sea, cero, sinceramente, ¿no? ¿Os dice algo? Bueno, sí, a ver, yo este juego no me lo voy a comprar, pero entiendo de que en su momento salga el típico streamer de turno. Se pique con otro porque es lo que decía, creo que va a existir la posibilidad de que haya alguien en tu misma partida haciendo lo mismo, entonces si te mata a ti o matan al otro, entonces tenéis que volver a empezar, no sé, yo qué sé, para el que le guste. Bethesda ha dicho que ha confirmado de hecho que va a correr a 4K y a 60 frames en PlayStation 5. No debería ser noticia, pero pues eso, hay que mencionarlo porque lo han dejado caer la noticia. No voy a seguir el guión, ¿vale? Porque quiero seguir con Astrobot Playroom. Va a ser un juego que viene preinstalado en la PlayStation 5. Obviamente, la fecha de lanzamiento será día 1. O sea, en cuanto esté en la consola, estará el juego. He de decir que, oye, si no me lo van a cobrar y me va a hacer utilizar las funciones del mando, pues yo qué sé, le echaré un tiento, o sea, lo probaré. No sé, a mí me llamó la atención. El Astrobot 1 me hubiese gustado jugarlo... con la VR y demás. Ojo, y pues, no creo que esto sea un juego completo, esto será una tontería. No, será una demo. Sí, pero bueno, lo mencionaron en el tráiler, pues yo he de decir, a ver, pues eso. Si es gratis, bueno, se prueba, eso siempre. Eso es, como lo tendremos gratuito los que se compren la Play 5, pues que lo prueben. Vale, el siguiente juego que quiero hablar, Pragmata, no sé cómo se menciona. Es un juego que va a salir para... Bueno, este sí que no lo sé si va a ser exclusivo o... Para todo el mundo, sale para todo el mundo. Va a ser para todo el mundo, pues es un juego de Capcom en el que saldrá en 2022, pero es de Capcom porque te lo dicen ellos. Porque si no te lo dicen, te crees que estás viendo algo de Kojima. Sí. ¿Te crees que este es un... Kojima haciendo un Dead Space? ¿Kojima haciendo un... ¿qué? O sea, es como... ¿Es un juego kojimesco? O sea, si es que existe ese término. Es Kojima haciendo un juego... Pero es el primo de Kojima en Capcom haciendo un juego en el que el trailer se ve espectacular, ¿eh? El trailer se ve de locos. Mojima. El Mojima. ¿Te imaginas que es Mr. Kojima haciendo el videojuego? Sí, ¿no? No el Kojima, sino nuestro Kojima. Digamos, el trailer, yo por un momento pensaba que era CGI hasta que le vi el pelo a la niña. Sí, esa no. Le vi el pelo a la niña y dije, esto CGI no es, ¿eh? Esto o hay momentos de CGI y momentos que no, y el SSD va a ser tan tocho que va a ser que me va a hacer explotar la cabeza, que no voy a saber en qué momento estoy viendo CGI y qué no, o aquí hay algo que ese pelo es un poco Cloud en fase alfa, ¿eh? Un poquito una niña con mucha laca en el pelo. Digamos que es en un futuro distópico cercano en el que no se entiende mucho lo que estás viendo. Es una especie de astronauta raro en Manhattan, o lo que podría ser Manhattan. Es una fumada tras otra, ¿no? Un gato cibernético que desaparece y aparece holográfico. Una niña con el pelo lamido. De repente una nave como si fuese la ISS cayendo. De repente pasa algo y apareces en la luna. No sé, no vimos más. Pero tiene muy buena pinta. A mí no me vendió nada, es que no... No sé... A mí me vendió como diciendo, vaya fumada de porros que se han, el cigarro de porro que se han fumado estos cabrones. A ver, el título del juego en griego es cosas. Eso quería mencionar. Cosas. Pues ya está. ¿Qué has visto en el trailer? Cosas. Sí, eso quería mencionar, que pragmata en griego es things, cosas. Lo cosas. Que hemos visto. Ya está. ¿Qué has visto? Cosas. ¿De qué va el juego? De cosas. De pragmata. El siguiente juego que no sabemos muy bien de qué va, pero es jodidamente bonito. Little Devil Inside. Qué bonito se ve, me cago en la qué puta. Qué racista. Va a ser un juego que aquí trae cola, no solo por el tema del racismo. Este juego está confirmado de momento para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. No sé si Xbox también, Adri. Va a llegar, sí. Va a llegar, pero este juego trae polémica porque en 2015 abrió un Kickstarter en el que daban la opción de tenerlo para Wii U y Xbox One. O sea, la gente que ya puso pasta y dijo, yo lo quiero en mi Wii U. ¿Ahora qué? Bueno, eso ha pasado con mil juegos. Que se compren en la Play 5. A mí este juego me llama la atención, ¿eh? No voy a mentiros. Me llama mucho, mucho la atención. Casi tanto como el que luego voy a hablar. Es una aventura de acción y rol con elementos de supervivencias y está ambientado como en un mundo semiabierto. No sé muy bien... No sé, es un juego muy característico. O sea, hay momentos en los que salen como una especie de niño o un viejo. No sé, es como que no sabes lo que ves, pero a mí me gustó. No sé vosotros si lo recordáis o... No. O sea, recuerdo verlo y no decir... No tengo nada en la... O sea, no sé ni de qué coño juego me estás hablando. Pues es un juego que sale música así como en tensión, para, aparece otra escena. Otra vez con un niño persiguiendo. No sé, está curioso, está bastante curioso el tráiler. Como curioso está el tráiler de... Y aquí yo creo que tampoco lo recordaréis, pero para mí fue... La sorpresa de la noche. Kina, Bridge of Spirits. El de los cojones negros peludos. Ese. Este juego va a salir para PlayStation 4, PlayStation 5 y en PC en Epic Games Store. En Series X. Según la Epic, va a salir en 2020. PlayStation no ha dicho nada, pero bueno. Como hemos dicho, para mí es el tapado de la noche. Artísticamente me recordaba algo. Era como, esto yo lo he visto en algún momento, yo he visto algo parecido a esto. Y no sé si vosotros habéis visto un tráiler muy famoso de hace bastantes años del Majora's Mask. Hicieron unos fans. Sé cuál dices. Tiene una escena que recuerda también a Kingdom Hearts. Sí. No sé, recuerda. Pues es de los creadores de ese tráiler. A mí, sinceramente, me parece que es un juego que ha cogido de varios juegos de Nintendo y los ha metido en uno de Play 4. A ver, el tema está en que a mí el juego no me acaba de decir nada. Quiero decir, propuesta genérica en la cual tienes acción en tercera persona y ya está, y hay poblados. Vale, pero ¿qué más? Quiero decir, necesito alguna característica que me venda... No sé, así de primeras no me ve... Según la Epic, tengo yo aquí apuntado, pone que somos una joven guía espiritual que viaja a un pueblo abandonado en busca del templo de la montaña sagrada. Allí lucharemos por desvelar los secretos de esa comunidad olvidada y oculta en un bosque donde vagan espíritus cautivos llamados Rot. Y pues como hemos dicho, es un juego que combina acción, que son como combates rápidos, exploración, y también van a haber puzzles. Obviamente también habrá un elemento de recolección, que serán estos bichitos, que pues supongo que cuanto más bichitos, más poderosa te irás haciendo. Pinta a Zelda Cross Pikmin. cuando Zelda conoció a Pikmin. Sí, es, ya te digo, artísticamente es precioso. El juego es muy, muy, muy bonito. Para mí, te digo, lo junto al Ratchet, pero Ratchet es porque es llamativo. Este juego a mí me parece el más bonito de todos. Y he de decir, a nivel mundial no lo sé, pero en España fue trending topic número uno este juego. O sea que supongo que a más gente le llamaría la atención. 20 euros y al carrer. Sí. Y ya para ir finalizando, vamos a hablar de Resident Evil Village, que saldrá, de momento, no lo tengo aquí apuntado, pero entiendo que será exclusividad temporal en Play 5 o... Esto toda la vez en... 2021 entiendo, los Resident Evil, si no me equivoco, siempre salen en enero. Enero, febrero, marzo, por ahí. Claro, pero si fuera ya para enero 2021... No me extrañaría nada. Podrían haberlo dicho, ¿no? ¿Qué otro juego ponía que iba a salir en enero? Del Resident Evil 8 han dicho que en agosto van a dar más información. O sea, que ahí posiblemente confirmen la fecha. Sí. A ver, a lo mejor con el rollo del coronavirus y todo el rollo, no lo tienen claro todavía si sacarlo en enero, en febrero o más adelante. Yo quiero pensar también que eso influye. Entonces, por eso no hay tanta... O sea, si de normal no hay fechas, imagínate ahora. Ya, es que ahora es pillarse los dedos por completo. O sea, si hasta una presentación te dicen la presentamos tal día y luego no pueden, o sea... No sé, yo no soy el mayor fan de los Resident Evil, no he jugado al 7, pero yo viendo el tráiler, ¿no creéis que se ve peor que el Resident Evil 7? Dicen que hay que verlo en 4K para verlo bruto, pero... Yo lo he visto en 4K y... Justo esa noche y hoy, antes de grabar, aquí en mi casa se ha estado jugando mi novia el Resident Evil 7 en Play 4, normal, ni pro ni pollas, y sinceramente yo lo veo igual o peor que el Resident Evil 7. Lo que pasa es que a mí ya no me llama nada. O sea, en cuanto a estética, en cuanto a lo que pueda ofrecer el juego, no me llama. Quiero decir, no tiene... es que no me dice nada, sin más. No, este estilo de Resident Evil tipo... lo que tanto se ha saturado en los últimos 10 años en cuanto a survival horror, no me dice nada. La primera persona... nada. Mí, ver el Chris ese tan rocosísimo... Es que tampoco me... A mí es que... Es que me tienen que sacar... contarme... ¿Qué pasa después de Resident Evil 7? Porque Resident Evil 7, al final... Te deja con el culo torcido. Y dices, ¿pero qué cojones? Claro, entonces, que salga esto, que salga Chris Redfield y dices... necesito saber más. Además, menciona el nombre del protagonista del 7. Le dice, lo siento, Ethan. Dices, vale, me interesa por eso, por saber qué coño va a pasar ahora. Ahora... El tráiler me dejó más o menos igual. Dije, vale, Resident Evil al estilo del 7, lo jugaré porque me gustó mucho el 7. El 7, la verdad es que, joder, ya lo he dicho varias veces que a mí me devolvió la fe en Resident Evil. Pero no sé, tampoco es que hayan... Yo creo que es que, no han escogido las mejores imágenes para mostrar en un tráiler. Y más en una presentación de una consola, pero bueno. Parece como que vuelve un poco otra vez a la acción, ¿no? Como que otra vez un poco más... No. ¿No como en el 5 o en el 6? A mí me dio esa sensación. A mí no. Yo sí que me ha parecido entender que van a darle un poco más de acción, ¿eh? Eso me ha parecido leer en algún lado. Bueno. Yo por lo que he visto es como... Ay, lo hicieron bien en el 7, pero es como... En el 8 seguramente saldrá bien, pero... Hacer unas cosas bien y dices, bueno, pues vamos a hacerlo otra vez más acción y es ¿por qué? No se lamentas. Más pero cositas. Bueno. Pues no he mencionado, esto me da tan igual de momento que es que ni lo tengo puesto en mi guión. NBA 2K21, PlayStation 5, PC y Xbox Series X. Lo mismo sudando siempre, como el negro en otra consola. Sudando como el negro del trailer. Con más sudor. No sé, a mí el 2K desde el 2K 16, 17 ya sabe espectacular. Ese juego no le pueden hacer nada más a mí. Juegos de 2K, ¿vale? O sea, de NBA 2K, tengo el 2K20 que hace poco estuvo de oferta a 2,99 en la Switch. En Nintendo Switch y ¿sí? con las monedas de oro esas lo compré a 1 euro. Todavía no lo he probado. No sé, a mí los NBA 2K me gustan, pero es que no me lo pongas en una presentación de juegos buenos, nuevos. No sé, entiendo que tienen que ir a un público específico. Sí, a mí me gusta el FIFA, pero es como ponerme el FIFA entre estos juegos. Ahora no, en otro momento. Y para finalizar, Horizon Forbidden West, también conocido como Horizon Zero Dawn 2. Horizon, por cierto, si no os habéis fijado, pone Horizon 2. Lo pone en el logo. Lo que pasa es que lo pone muy pequeñito el 2, pero sí que hay un 2, ¿eh? Hay dos palitos. Vamos a ver, porque esto sí que no. Sí, en medio. Hay un 2. Que me di cuenta yo. Hostia, Fer, pero qué ojo tienes, cabrón. Hombre, o sea, para que no lo esté viendo, ¿vale? Pone Horizon en grande, central, Forbidden West abajo, y en medio sí. Una línea, dos palitos, como si fuese un botón de pausa y otra línea. Sí. Pues bueno, Horizon 2, Forbidden West, llamémoslo así, pero... ¿Es el Horizon 2? Aloy, otra vez. A ver. La chips a Aloy. Sí. Yo no sé vosotros, yo creo que sois un poquito haters de este juego. No, a ver, creo. Mira, yo este juego, ¿vale? Me lo regaló Diego, no Diego Grande, el otro Diego. Me lo regaló por el salido de los cojones regalándolo, y yo se lo agradezco y se lo voy a agradecer siempre. De salida. Se compró uno para él y uno para mí. Igual, no te voy a decir que no, oye. O sea, cosas no se dice nunca que no. El juego está bien, pero a mí se me hizo tremendísimamente pesado. La historia se me puso interesante las últimas 3 horas. Las 20 y pico horas restantes que jugué, me aburría, o sea, lo dejé aparcadísimo. De hecho, llegó un momento que lo dejé aparcado porque me compré la Wii U y empecé a jugar al Zelda Breath of the Wild. Me pasé el Breath of the Wild y dije, venga, voy con esto otra vez. Y después del Breath of the Wild, ponerte otra vez con eso que ya no me estaba, que ya me estaba costando engancharme, imagínate, después encima de un puto dios como el Zelda. No, sinceramente, no le veo la grandeza que le da a la gente por ningún lado. Además, que es genérico, se lo dejé a Adriel, lo jugó dos putas horas y me dijo, oye, la historia va a ser esto, esto y esto. Y le dije, sí, dice, te lo devuelvo. Literalmente. Literalmente fue así, además me lo dijo de camino, de mi casa a la suya en coche. Y dije, bueno, pues ahora cuando yo llego allí, dice, cuando te vayas te lo llevo. Así. O sea, que no, que tiene cosas que están bien. A mí me molan los dinosaurios robot. Yo cuando lo presentaron en el juego dije, joder, me llaman huevo. Pero es jugarlo y te lo mata todo. Te lo mata todo. Yo creo que es uno de los grandes de PlayStation 4. Ojo, aún así, lo compré la Definitive, me costó 10 pavos, y le pienso dar una oportunidad más desarrollada en algún momento de mi vida. Pero primera impresión no fue muy tal, ¿eh? A ver, yo lo tengo dos veces, de hecho. Yo lo tengo. No me lo compré de lanzamiento, pero tengo el original. Y luego lo vi súper barato en el game. La edición esta, la que viene con la completa, y me la volví a comprar. Joder. A ver, si es que el juego no es malo. Sin compararlo, si es que el juego es muy bueno. El juego es muy, muy bueno. No, el juego no es malo. Mira. Pero no es, o sea, para mí es un, bueno, si es que lo hacen los mismos, el Killzone Shadowfall, que para mí es, dice, coño, te lo pones el Killzone, dice, a mí los Killzone más o menos me gustaban, te lo pones, dice, hostia, cómo se ve esto, y empiezas a jugar y que un juego de disparos te aburra, joder, que ni me lo acabé. Entonces me lo tengo que acabar todavía, el Killzone, y estamos hablando que me lo regaló mi hermana en 2014-2015. Yo, el problema que le vi al Horizon fue, o sea, en el momento en el que dije hasta aquí, fue cuando me dijeron que me tenía que subir a un dinosaurio para descubrir el mapa. Dije, hostia, una talallica. Sí, un cuello largo de estos. Una talallica. No, esa es otra. Y es el primer juego doblado en castellano, a mí me ha dado asco. Y la caza no, me da un asco. O sea, a mí la voz de Michelle Jenner diciendo ¿no Heavy Rain? ¿Eh? ¿No jugaste a Heavy Rain? Sí, y ese no. Fíjate tú que ese era duro, pero este. No me lo defiendas, Fer, no es comparable, ¿eh? No, a mí el Horizon. Cuando va a la tierra y coges algo. No, pues coges siempre, algo random, una piedra, lo que sea, y dice pala. Pero eso es localización, tío. Creo que se le ha caído, no sé. Ahora mismo sí. No lo estoy escuchando. En cualquier caso, a ver, sin más, yo puedo entender que la gente esté tan palot con esto, pero no comparto personalmente. Para el mí, juego no es un 10, pero joder, es un 8 y medio largo. Es que es mejor que Death Stranding, es mejor que el de la moto, es mejor que el Sekiro, y aún no, pues el Sekiro no, el este, ¿cómo se llama? El de los samuráis Assassin's Creed. El Death Stranding, por lo menos me lo he acabado. Y me daba ganas de seguir jugándolo. Cosa que el Horizon no hizo. Mira, juega, si sigues teniéndolo, juégate otra vez el Death Stranding y luego juégate el Horizon. No voy a rejugar el Death Stranding. Eso ya es. Eso es como, yo qué sé, como cuando dicen, me saca el carnet de conducir, ¿por qué iba a repetir eso? Ya lo he hecho una vez, o sea. Y me he caído. Algo así, o sea, ¿sabes? No, o sea, ya me lo he pasado una la vez. La vida me ha hecho caerme. Normal. Pero bueno, vamos a ir cortando ya, va. Vamos a ir resumiendo el tema. En cuanto a juegos, sí. Falta el meme. Los juegos ya. Creo que hemos hablado de todos, ¿no? Sí, básicamente. Por hacer un resumen, ¿vale? Menos los exclusivos claros de IPs propias de Sony. Absolutamente todo lo demás, como mínimo, va a llegar a PC y también a Series X en la grandísima mayoría de los casos. O sea que al final, tampoco estamos hablando de que hayamos visto algo súper bruto y puro. Es decir, tenemos Marvel Spider-Man, Gran Turismo, Ratchet & Clank. Luego tenemos el Returnal, Sackboy, Destruction, All-Stars, el Demon's Souls, el Horizon. Y ya está, son 8, 9 juegos. Vale, el Astro Bot si contamos el como juego. 9 de 20 y tantos, al final no han sido tantas cosas y vamos a ver, dentro de ellos sus más y sus menos, es decir, salvables para mí dentro de mi gusto personal, te podría decir que el Marvel, el Spider-Man, el Ratchet & Clank y poco más dentro de todo lo que se ha enseñado. Entonces, sí. Sinceramente, a mí personalmente no me hace al final decir, pues tiene un catálogo jugoso, es decir, para que te hagas una idea. Y en comparación con la competencia, que es lo más claro, Series X, vale, tienes un Halo Infinite, que ya me llama más que, por ejemplo, lo que vendría a ser el gran estandarte aquí de Sony, que podría ser el Horizon. Falta ver eso más cosas, ya veremos qué cosas son. Por eso digo, en realidad Microsoft lo tiene, no lo tiene tan difícil como para hacerme decir, hostia, pues tiene, en comparación bruta de números, más motivos por los que me interesaría cogérmela, ¿sabes? O sea, al final, ahora mismo, siendo muy sinceros, de todos los juegos que habéis visto, de todos los que hemos hablado, yo personalmente solo hay dos que diga sí o sí los quiero jugar en algún momento. El Spider-Man y el Ratchet & Clank. El resto, el Oddworld Soulstorm, pues sí, pero barato. Tampoco es una cosa que diga, guau, tal. No sé. Yo el Resident Evil, pero ese sale en todas, o sea, que se da igual. Claro, entonces, de exclusivos, paraos a los 9 exclusivos que hemos dicho. De exclusivos, el Ratchet & Clank, la expansión de la Spider-Man, que no, para mí no es ni un juego. Y jugaré, pero muy barato, muy barato, muy barato, porque no me fío, ya no me puedo fiar. Jugaré muy barato, 10 euros, 15 si me siento generoso, al Horizon 2. Ya está. Tú, Aymar, ¿cuántos? O sea, pero de los exclusivos. Sí, a ver, el Spider-Man 100%, el Gran Tu 80%. H 100%, o sea, ahí ya vayan 3. A ver, el Horizon, esto, ¿vale? El Horizon 100% también. A ver, aquí, Returnal, ni de coña. O sea, a mí los juegos de terror no me gustan nada. Soy un puto pussy. El Destruction All Stars, como he dicho, si lo ponen gratuito, el típico de no hace falta PlayStation Plus, puedo jugarlo de gratis, lo jugaré, pero no me interesan ni lo más mínimo. O sea, Ghostwire Tokio no es exclusivo, es exclusivo temporal, no contaría. Demon Souls, es que yo no juego a ningún Souls. Me llama la atención el Bloodborne. Pero no lo sé, es que soy de los que pierden rápido la paciencia. Porque si me mata alguien humano, ¿vale? O sea, si yo ahora estoy jugando mucho a Valorant y yo puedo jugar una ronda y decir, hostia, he hecho mal esto. Y a la siguiente vuelvo a hacer mal lo mismo y me vuelven a matar igual. A la tercera ronda ya no me vuelvo a matar igual, porque yo ya he aprendido y ya sé cómo hacerlo para pelear contra, para enfrentarme contra ese humano. Pero es que contra una máquina, no sé si está scriptado siempre igual, no sé si me va a hacer otra cosa distinta, no sé. Yo en este tipo de juegos pierdo la paciencia. Y es un juegazo, ¿eh? Entiendo que Demon's Souls, por cómo se ve, tiene que ser de locos. Pero no está hecho para mí. Y exclusivos es que, bueno, el Astrobot, si cuando pueda tener la Play 5, sin lugar a dudas lo jugaré, porque creo que va a ser un juego que va a aprovechar mucho las utilidades del mando. Pero es que tampoco se han enseñado muchas más cosas exclusivas. Lo que quiero pensar es que de aquí a un mes, cuando Xbox diga ya precio oficial, Sony diga, otro evento. Venga, ahora, $4.99 la de CD, $4.49 la que no tiene CD. Ah, y no lo hemos dicho, se nos olvidó, que si pones los juegos de las otras plays, ¿qué va a funcionar? Joder, es que eso ya amplía el mundo. O sea, eso ya es un abanico mucho más amplio de posibilidades. Porque jugar a Cyberpunk en una Play 5 o en una Xbox nueva tiene que ser de locos. Pero de momento con lo que vemos, y mira con lo que digo, ¿eh? De momento, lo más next gen que mis ojos han visto, mis ojos de 4 dioptrías han visto, es el Senua's. No sé qué opináis. Si es real el gameplay, pues oye, podría ser, pero volvemos a lo mismo. Yo ahora mismo estamos en esa etapa de la vida en cuanto a videojuegos que no te puedes creer lo que ves hasta que no lo veas corriendo en la máquina. Pero es que se supone que está hecho con un Real 5, ¿eh? Es que yo ya no lo sé, tío. Y ese vídeo lo enseñaron meses antes de que se supiera la existencia real del Unreal 5. Con lo cual, eso es un teaser in-engine hecho por sus cojones al viento. Como el Death Stranding, que estaba hecho el vídeo sin tener motor aún al principio. Sí. El primer tráiler. Esto es exactamente lo mismo. No sé. Yo... Que sí, es que al Aloy... Lo he pasado por el grupo de Telegram. Al Aloy hay en un frame... en el que acercas mucho los ojos y dices, hostia, vaya anti-aliasing, se le ve ahí en la barbilla. Y te acercas más y dices, hostia, no es anti-aliasing. Son los pelillos de la barbita de la Aloy. Y es de locos. Pero es que eso en el modo foto lo veré luego. Eso yo luego me pongo en modo foto y hago zoom a la nuez y le veo los pelitos en el cuello. Yo creo que no. Ojalá, pero... Yo creo que no, pero eso te decía, si ojalá. Si ojalá, le ves un Aloy, seguro que tiene sorpresa. No lo sé, yo... Y ya para terminar, hablemos de la consola. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Ahora ya que la habéis dormido. Hablemos de la carcasa de plástico que va a ser la Play 5, porque, vale, sí, es la consola, pero no sabemos realmente ni cómo está dentro a nivel... electrónico, montaje, distribución de... Eso sí que ahí Xbox la metió un gol de chilena y por la escuadra a PlayStation. Joder, que la hemos visto porque ya por random. Xbox la hemos visto desmontada, o sea... Y no en plan vídeos prehechos de Microsoft, sino por Digital Foundry y otros medios que han ido allí y la han tenido en sus manos la placa y la han desmontado y montado como han querido, como un Lego. Sí. A ver, opinemos del diseño, simplemente. Fer, por ejemplo, ¿qué te parece a ti ese mierda de cacharro? Un aborto. ¿Ya está dando tu opinión con mierda de cacharro? A ver, me parece fea de cojones. O sea, sí que con los días no me parece tan fea como en directo, pero me sigue pareciendo feísima. Y me parece que... un criadero de mierda. Y me parece un mastodonte. O sea, a mí me hace gracia. La gente cuando salió la primera Xbox One... decían, achavo el monstruo, achavo el video beta. Xbox One era muy fea. ¿Qué dices? La consola más fea que he visto yo en mi vida. No. Mira la perdón, la One, no, perdón. La Xbox. La primera Xbox. La que yo vi una vez en casa de Fer, que era imposible abrazarla y era fea. Tampoco, pero la One era una X gigante, tío. Era la polla. Bueno, a ver, no se va a ver. Era muy feo. Era muy feo. Es la hostia, a mí me encanta. No se ve, está ahí todo negra. Mírala, qué bonita es. No lo acepto. Escúchame. Escúchame, dentro de lo que cabe, al menos tienen la excusa de que era la primera. Y que bueno, que era un diseño más tirando americano. No estoy de acuerdo con diseño de... No. Si a mí me gusta, a mí la primera Xbox me gusta, a mí sí que me parece bonita, pero que bueno, que dentro de lo que cabe podría tener excusa de que es la primera, pero estamos hablando de PlayStation 5. Del por el culo de la Inco, ¿sabes? O sea, es fea, fea, fea, fea a rabiar. O sea, es como si de repente te nace un niño, se te cae de boca, el suelo se revienta toda la boca para adentro y aún así sigue siendo más bonito el niño que la puta consola. O sea, es que es fea, fea, pero de esto que dices fea y te quedas corto. Con tres letras te estás quedando cortísimo. Necesito una palabra que sea mucho más que fea. O sea, horrenda, no, se me queda corto. Es fea. O sea, para mí es un diseño de mierda. Y encima, vamos a hablar del tamaño, porque la gente se quejaba de que la Xbox One es un monstrenco. Vale, es un monstrenco. Pero, escúchame, ¿y eso? Que ya se ha visto comparaciones y tal, mucho más grande todavía que la Xbox One. Va a ser más alta que la primera PlayStation 3 en vertical, que eso era ya un puto monolito, ¿eh? Va a pesar 5 kilos. Pero que pesa doble, como... casi el doble que yo cuando nací. O sea, estamos tontos. Pesa más que yo cuando nací. Yo pesé 4 kilos. Es que un bebé de 5 kilos no lo he visto yo nunca, ¿eh? Mi tía. Pobre mi madre. Tía nació con 5 kilos. O sea... Mi tía... No era una tía, ¿eh? No, mi tía nació con 5 kilos. Ahora es un tapón de tía. Pero el caso es que... escúchame. Mi tele... creo que pesa menos. Bueno, no, pero casi. La puta tele va a pesar menos casi que la consola. Y es más grande la tele. Me estás diciendo una puta consola, un puto aborto. Porque eso es un puto aborto. Solo falta que cojan el cordón umbilical y la cuelguen de un árbol. Escúchame, es un puto aborto. O sea, el mando me parecía feo. Pero es que el mando es bonito comparado con la consola. Es que es muy fea. Y en lo que dijiste tú, coño, si es que parece que en la parte del disco parece que tiene un tumor ahí pegado, que hay que extirparlo, que eso a la larga yo creo que es que te van a venir y dices, toma un chupito de quimio para la consola, que pobrecita, mira cómo está. Se convierte en la Gold Digital. Encima, la parte del plástico blanco con el rugoso ese que trae el mando de la One por detrás, que nadie lo ve, ¿sabes? Que tú solo lo sientes. ¿Qué me estás contando? Pues si eso se... Madre mía, no mal que no es una consola. Ese rugoso, según se ha visto, va a ser los logos de PlayStation. Triángulo cuadrado, círculo X, en miniatura. O sea, eso es lo que va a hacer la rugosidad. ¿Sabes qué es rugoso también? El forro de mis cojones. O sea, el forro de mis cojones es más bonito que esa consola. Bueno, vemos que te ha gustado. Tú, Aymar, ¿qué opinas? Cuidado. Que la consola sea fea, también te digo que me da igual si la consola... refrigera bien, no tiene problemas y tiene buenos juegos, a mí me importa una mierda como sea, cuidado. Eso también te lo digo. Pero es fea, es fea. Estoy acostumbrado a diseños bonitos. Tengo delante de mí, tengo la Play 4, la original, y la Xbox One S. Son bonitas. Pero es que ves esa mierda. Que parece que la han pagado un gitano con dos bocadillos para que la haga. Ha cogido dos chapas y le ha metido un neumático en medio y con lucecicas para que quede todo flamosa. Tira, tomar por culo, maricón. Es fea. ¡Fea! Aymar, dale. ¿Ya? A ver, yo cuando la vi en directo no me gustó. No me gustó, me pareció un mejillón a medio abrir, no sé, no... un archivador, no sé. Vi muchísimos memes, cada cual mejor. No sé, a mí las cosas, todo, cuando la veo por primera vez no me gustan. Las películas, las canciones, un juego cuando lo juego por primera vez me gusta menos que cuando lo juego por segunda vez. No sé, no, a mí no me gustó. Pero a medida que lo he ido viendo, me parece atrevida, me parece bonita. Sí que es cierto que es una acumula mierdas. Sí que es cierto que es infinitamente más bonita y estética la versión sin disquetera que la de disquetera. La de disquetera... Habrá que quererla, porque yo qué sé. Yo es que sin disquetera para mí no existe. O sea, así te lo digo. Ya. Pero si hablamos de estética, ¿vale? O sea, yo estoy hablando de lo que se dejó ver, la carcasa. A mí me parece que, de hecho, el jugar con esa forma de V, de luz, que al principio solo te ponen la luz y dices, hostia, la puta, que va a ser la de DevKit, y luego te enseñan esto. No sé. En cuanto a diseño, a mí me parece bonita, ¿vale? Me parece mucho más bonita que la Play 3, mucho más bonita que la Play 2, y no. mucho más bonita que la Play 4, en mi opinión. En mi opinión. La Play 4 es una caja negra de zapatos cortada así en diagonal que no dice nada. Y joder, aquí ahora se han atrevido a decir, a hacer algo distinto. A mí la Play 1 me parece bonita por nostalgia, pero también es un cuadrado así gris y más. Esto es trambólico, ¿sabes? Esto tiene color blanco y negro y trambólico porque es lisa por fuera, rugosa por dentro. Mira, no sé, yo también leí que el rugoso va a ser el triángulo, el círculo, el cuadrado y la X, pero yo lo estoy viendo aquí ahora con zoom y no se ve que sean esos iconitos. Ese negro me parece muy bonito, muy estético. El negro y el blanco, esa combinación de colores me parece estética. La luz azul también me parece estética, aunque creo que esa luz variará, no creo que sea siempre azul. Sí que va a ser azul. Lo que no me gusta es que sea tan grande. Tan grande. O sea, las dimensiones son titánicas. Mira, a mí un aparato que de por sí no es estable y el cual necesita un soporte para tener estabilidad, sea en vertical o horizontal, me parece un diseño de puta mierda. Porque no se puede... O sea, es un aparato que es lo típico que está irregular absoluto. Es decir, tú la vas a tumbar y vas a poder pulsarle una esquina y se va a levantar la otra, y pulsarle la esquina y se va a levantar la otra. O sea, va a ser una puta tabla doblada, sí, amorfa. Está amorfada. Y luego, por otro lado, en cuanto a vertical, más de lo mismo. Es decir, no la vas a poder colocar sin el soporte ese de mierda, que espero que incluya. La Wii, por lo menos, por ejemplo, hablando de consolas que, entre comillas, están pensadas para vertical, primero, la podías acostar, por ejemplo, y si la querías en vertical, que era como te la vendían, entre comillas, como el diseño efectivo, como que la ventilación iba a fluir por ahí abajo, o sea, entrando el aire por debajo y saliendo por detrás, te daba el soporte con la consola. Recordemos que Sony es experta en venderte soportes externos desde tiempos de PlayStation 2 y PlayStation 2 Slim. Entonces, no sé, a mí sinceramente en cuanto a diseño práctico me parece nulo. No es práctico para nada. En sí, no me termina de desagradar el diseño futurista, pero no me gusta la combinación de colores. Yo creo que quizás lo contrario hubiera sido más acertado. ¿Qué? ¿Blanco y negro, tío? O sea... Es la combinación de colores que dijeron, hostia, vamos a combinar colores, blanco y negro, pero el ajedrez. No me gusta, no es una distribución. Pero no está bien hecha la distribución. Mira, hablando de consolas de colores, prefiero que me pongas una puta GameCube morada, una GameCube lila, una 64 de colores o una mierda así random a este aparato que no pega. A ver, o sea, estamos hablando con alguien que tiene la Switch de color gris. Yo eso lo entiendo, Adri. O sea, yo entiendo que tú, de temas de colores, cero, ¿vale? No, o sea, yo ahí es que lo entiendo. No soy el más indicado. Yo ahí lo entiendo. Pero, o sea, yo en esa parte te justifico. Es demasiado futurista. Pero negro, tío. Es demasiado futurista y demasiado atípica 2020, para Adri, cualquier. Estamos comedor. En el 2020, tío. Vale, ¿y qué otros aparatos tienes? Estamos en el 2020. Así? Que no todo el mundo tiene una casa domótica en plan futurista que tienes ahí las persianas automáticas. Espérate. Todo blanco, clean, súper, ¿sabes? O sea, no me pega. Pero yo sea de cojones. En el comedor del 95% de las personas no veo que esto vale, encaje. Esto es solo especial para Patreon, para los que lo están viendo en YouTube. No sé si se ve bien, tío. O sea, un puto humificador, ¿vale? O sea, esto se enciende en colorines. Yo que... No, es un humificador. O sea, pones agua aquí y tira humo. No tiene más. No sé, hay que actualizarse. Que tú tienes ahí detrás una caja negra de una guitarra y el amplificador de las guitarras, que es feo de cojones, pero yo qué sé. O sea, que yo entiendo que para gustos culos, o sea, de hecho, aquí esto es lo guay del debate, que a Fer le parezca fea 20 veces, que a mí me parecía fea y ahora cada vez que la veo me gusta más, que insisto, la versión de CD no, es que encima pero es la eso. Otra digital sí, que quizás considero que lo de la disquetera, tía, si ya me la vale. Estás haciendo grande, si la cosa... consola ya es grande, házmela más gorda y méteme lo de los discos dentro en lo negro, que no se vea. Escúchame, es que va a ser más gorda, va a ser más gorda que el puto Big Mac de Play 4 Pro. Al margen de diseños, Big Mac, que me ha dado mucha hambre, ¿eh? Al margen de diseños, que es cuestión de gustos, y hablando ya de utilidad, el hecho de que exista una PlayStation 4, 5 solo digital va tirando claramente por el hecho de que ya sabéis hacia dónde va a ir esto. No, para no intentar... guste o no es... Esto es el camino hacia el digital puro, es decir, y conmigo ahí que será no cuando yo ahí será cuando yo un PC más terraza y a correr. Conmigo que no cuenten, o sea, te lo digo así. Es que ¿sabéis lo que está pasando que no se ha hablado mucho estos días? están desapareciendo las posibilidades de poder descargar tus juegos comprados de PlayStation 3 y PlayStation Vita. No sé si estáis al tanto de eso, pero bastantes usuarios han reportado, no se sabe si es algo puntual o es algo definitivo, pero de tu listado de compras, de tu listado de descargas hechas por sí, vamos a decir que vas a tu historial y descargas cosas que ya tenías, pues hay bastantes que están desapareciendo a la gente o no dejando ni la posibilidad de comprarla. Es algo que yo de por momento... eso mismo soy muy desconfiado. O sea, a mí me gusta el formato físico porque yo quiero pensar que de aquí a 50 años, cuando yo tenga 80 años, le diga a mi nieto, nene, ven aquí, ven, sí, siéntate, chavalito, vente al CD. Y que funcione, tío, y que funcione el juego. Que igual no va a funcionar, pero es mi ilusión. Y que pueda jugar al puto Spider-Man. Por eso me gustaría que los juegos salieran bien en la versión 1.0, que metieras el CD y fuera la versión definitiva, que no necesitara parches para... De aquí a que PlayStation haya entrado en ruina y haya desaparecido, yo pueda coger mi PlayStation 4, 5, 10, la que sea, y jugar. Jugar. Como puedo jugar a la Play 1, como podría jugar a la Game Boy, ¿sabes? Meto el Pokémon rojo, pongo las pilas y enciendo, y funciona. Si es que eso es lo que deberían ser los videojuegos, porque sí, hay quien juega al Call of Duty, es todo guapo, pero hay quien juega a videojuegos apelando también un poco a la nostalgia, a lo de... Este juego me está transmitiendo esto y a lo mejor de aquí a X años me transmite otra cosa. Yo el Golden Sun lo jugué, me encantó. Con 14, 15 años creo que tendría, me gustó mucho. Luego lo jugué con 20 y dije, hostia, este juego es bueno, ¿eh? Y lo jugué hace un año y poquito y dije, hostia, tío. No sé, tal y como vas madurando, también los videojuegos te dicen otras cosas. Pues yo por eso quiero un formato físico, porque el digital... Luego, cuando esté la Play 6, ¿quién me dice a mí que yo puedo descargar mis juegos de Play 4? Nadie. A lo mejor dice PlayStation o no. Esto ya no está en los servidores. Este juego ya... Búscate una ROM. De todas maneras, esto es el debate de siempre. Aún así, es al camino al que va, nos guste o no. Ya veremos también Microsoft si va a sacar otras versiones. Tampoco lo sabemos. Se rumorea la Lockhart, esta la versión económica. Veremos. En cuanto al diseño y demás, que ya digo que no es cuestión de gusto, sino de utilidad y, en fin, funcionalidad interna. Según han dicho, han hecho un gran esfuerzo para que sea más silenciosa que PlayStation 4. Yo no sé qué consolas tiene la gente, porque yo no he tenido problemas de ruidos con ninguna de mis Plays 4. Joder. Pero sí, Adri, sí. No juegan Play 4 en verano, ¿eh? ¿Qué tenéis? La primera. Escúchame. Vale, y espera. No. Yo también quiero la Pro, no te jodes. No. Y a que nunca le habéis hecho el mantenimiento, ni la habéis llevado a un sitio a que le limpien la pasta, el polvo y le cambien la pasta térmica. La mía, ¿tú te acuerdas el vídeo que hizo Sassel diciendo lo de las cucarachas? Sí. La mía es esa. Seguro. Pues seguro. Es que eso. La mía ha vivido en cuatro casas distintas. Y a cada cual más polvo. Las consolas. Que yo vivo solo, chavales. Mi cuñado tiene desde hace un par de años la Play 4 Slim, ¿vale? Que no debería hacer ruido, y desde el día 1 le hace ruido. Pero al margen O sea, cuando pones un juego que pide, o sea, con un Uncharted 4, un juego tocho, y eso bufa que flipa. Que no hace falta tocho, tío, que mi Play está tranquilo, estoy viendo Netflix, y empieza con Netflix. Viendo vikingos, tío. 30 euros y os la arreglo. Le cambio para pasta 15. Térmica. Le cambio la pasta térmica y tal. Y tengo vídeo para el canal. Escúchame. Y soluciono el tema. Escúchame. Que yo tengo que hacer práctica. Oh, ¿te atreves? ¿Tienes cojones a abrir tu consola? No. Pues ya está, es que yo ya lo he hecho en varias. No tengo miedo, o sea... Hasta que no me pase el Ghost of Tsushima, ¿no? Pues es que la historia es esa. O sea, es que también estamos hablando de lo típico. ¿Os pensáis que estos aparatos... Las consolas hoy en día ya son con todos los males de los ordenadores. Es que si no tienen un mantenimiento, pasa lo que pasa. Los ventiladores se llenan de mierda. Y que lo de los ordenadores es un mito, ¿eh? Entre comillas. Y la gente... Que la gente cada vez se va a comprar menos disqueteras. Mi portátil no tiene disquetera ya. ¿Pero y qué tiene eso que ver? Yo hablo del mantenimiento y ruido de los ventiladores. No, perdón. Vale. Perdón. Claro. No, mi ordenador, mira, a ver si se oye. ¿Suena o no suena? ¿Se oye? No. Bueno, pues tiene un botón, literalmente son tres aspas y un círculo así. Que cuando juego a X, yo qué sé, el Valorant no hace falta, ¿vale? Pues el Valorant puedo jugar 60 frames, 2K, perfectamente. Pero cuando juego, por ejemplo, al Witcher, y dices, uy, se está calentando el ordenador, le das al botón y empieza a chuflar eso el doble que la Play. Claro, pero eso es porque... Yo creo que las consolas tendrán eso. Pero coño, ¿qué les cuesta poner a la Play 5 eso? Pero es que eso ya lo tiene. Eso funciona que por función de... Claro, en cuanto tiene X temperatura... Claro, pero yo creo que lo haga yo. Por X temperatura... No, pero es que eso tú no puedes hacerlo. Eso no, porque como se te olvide... Que no me lo haga viendo Netflix, tío. Que no me lo haga viendo Netflix. El ordenador... O sea, eso es por cuestión de grados. X grados, porcentaje del ventilador a tanta potencia. X grados, se le sube a más. Y ya está, y eso es así. ¿Qué pasa cuando las consolas, conforme las enciendes al cabo de los años y lo que estás hablando? Estoy viendo Netflix y se pone a tope, porque la pasta térmica está seca, porque los conductos los tendrás saturados de polvo, no sí, fluye el aire como aparte... tiene que hacer, y se forma la bola de calor dentro, la temperatura de la CPU o la GPU sube en cuestión sí. de segundos en mira, cualquier talla aparte, de mierda, escúchame, y entonces y aparte, el ventilador el se pone a tope. En 2 años y medio, perdón, en 6 años y medio que tiene la consola, me la compré en el Black Friday. En el lanzamiento, creo que la semana siguiente fue el Black Friday, me la compré ahí. La he limpiado por fuera 2 veces. O sea, lo vale. típico de que le haces así y le quitas el polvo por encima, sí. Cuando le veo que tiene polvo, lo hago. Pero las ranuritas de los lados, pero es que el eso USB... Es que eso es mierda. No mierda en cuanto a... Sí. Sino a lo que es no, hacerle eso. No, la no. limpieza no está ahí. La limpieza está dentro. Y si me dentro. Dejáis una de vuestras consolas, es que se hace un vídeo para apagar la máquina y estáis delante y vais a ver lo que hay ahí. Venga, y cómo todos los conductos venga. Están. Venga, chulo. Venga. Yo tendría que limpiar la mía, ¿eh? Escúchame, después del de las sofás, yo te la llevo y haces el vídeo. Venga, chulo. Pues eso. No, que va en serio. Que sí, coño. Y bueno, sobre lo de los colores ya, que no descartan una versión negra y aseguran que habrá cambios en la interfaz de usuario. Es decir, lo que... Pero a ver, versión negra. Joder, y cuando salga el Spider-Man, habrá una versión del Spider-Man. Cuando salga el Cyberpunk 2078, habrá otra. Es que el diseño es lo de menos. Si luego no vas a estar viendo la consola, vas vale. a estar viendo la pantalla. Obviamos este tema por avanzar un poco. El diseño de la interfaz gráfica va a cambiar, no lo veo mal. Microsoft ha dicho, o se ha visto por ahí, que va a ser lo mismo que One X, One, vamos a decir. Lo veo entre comillas lógico por el hecho de que al final Microsoft está más llevando otro tipo de filosofía, más pecera, vamos a decir. Más Windows. Sí. Y al margen de esto, ya para finalizar un poco, me gustaría que seáis sinceros, porque yo es una cosa a la que le llevo dando vueltas ya tiempo. Sí. Sé que puede sonar a palabras vacías, ni yo mismo lo sé hasta que no se me presente la situación, pero sinceramente. Yo, y ya no por los juegos que hayan enseñado ni nada, llevo ya mucho tiempo pensando en no saltar a la siguiente generación. Como dije, claro. Al menos en Play 5, por lo que se sabe, y en Series X pensando más en el tema de mejorar lo que tengo que no en que me interese lo nuevo. ¿Sabes por dónde voy? Es decir, por jugar a mejor calidad lo que ya tengo que no el pensando en comprar cosas del futuro, que ya que estaría, pues también. Pero sinceramente, no... Ya no por el interés, sino por una cuestión práctica y de vida y moral, vamos a decir, de decir, hijo de puta, tienes más de 500 juegos físicos en tu habitación. ¿Te habrás pasado? Sí, muchísimo, más de la mitad posiblemente, pero todavía deja aún así en pendiente una gran cantidad. Hijo de puta, juega. Es decir, no sé qué opináis vosotros, pero sé que en mayor o menor medida estamos todos en nuevo eslogan para PlayStation 6. Hijo de puta, juega. Sí. No sé vosotros en qué situación estaréis, pero... PlayStation. ¿Y en qué planteamiento estáis al margen de decir, vale, sí, tengo hype, nuevas máquinas, somos unos putos derrochadores, nos gusta tener lo nuevo y nos gusta estar al día tal, pero siendo prácticos y realistas, ¿qué opináis sobre esto? Mira, sinceramente... O sea, siendo muy sincero, no por el... Por cuestión práctica. ¿Cómo lo veis? Cuestión práctica. Yo, a día de hoy, no me compro una PlayStation 5 ni una Xbox Series X. Y si de comprarme una, sería la Xbox, ahora mismo. Dentro de 1 o 2 años, yo creo que será para mí el momento de comprarme una consola. Yo a no ser que de repente tenga un trabajo en el que me la pueda permitir y me apetezca, me la compre. Yo podría saltarme una generación entera y creo que no acabaría todos los juegos que tengo por jugar. No sé cómo... Pues yo casi. No tengo tantos como tú, pero escúchame, casi lo mismo. Casi. Sinceramente, yo ahora mismo no quiero una PlayStation 5 ni una Xbox Series X. Yo quiero que me sigan sacando juegos. Yo quiero juegos. y aunque los tenga que ver a 1080 30 FPS o 1080 60 FPS, aunque no los vaya a ver a 4K, yo quiero juegos. Yo no quiero una PlayStation 5 para jugar a lo mismo a más resolución. Yo quiero juegos. Y eso es lo que no estoy viendo. O sea, sí que veo de esta generación, al final pues hemos visto grandes juegos y tal, pero me falta. Yo necesito más. Yo, pero por más ejemplo, que mira, estás o sea, estás siendo muy genérico en cuanto a que quieres juegos. Juegos hay. ¿Qué coño quieres concretamente? Porque juegos hay. Que vamos a ver. Sí, juegos hay, pero ¿no te ha dado la sensación esta generación, menos en casos puntuales, de haber estado jugando todo el rato a lo mismo con diferentes skins? Sí, de que te ha faltado grandes títulos clave, emblemas, iconos de la generación como otra generación. Algo que llegue y te parta la puta generación y digas, joder, se me caen los putos huevos al suelo y no lo voy a recoger. Sí, eso lo llevo. Y que cada vez que sale algo digas, hostia, pero ¿qué me estás contando? Eso a mí me pasaba en 360 y Play 3, sobre todo en 360, que es con la que empecé, pero bueno. Yo en 360, cuando llegó, fíjate tú, cuando llegó GTA V, que tuve que cambiar de 360 pues porque ya se me fundió, yo me había pasado más de 200 juegos. Joder. Solo en 360. Si suman los de Play 3, son otros 300. O sea, llegamos a los 300, 400. Ahora, entre las dos máquinas, sin contar Nintendo, entre las dos máquinas no me habré pasado. No llego a los 300 ni de coña. Y, a ver, son bastantes, pero. Que sí. Pero tú lo que estás pidiendo es una explosión de creatividad, lo cual. Y un momento muy concreto. Explosión de creatividad, entre comillas, me refiero. Tú lo que estás pidiendo es un momento concreto de la historia que no se va a repetir, ¿eh? No, pero yo también te digo otra cosa. O sea, no es ya creatividad y tal, sino que yo ponga un juego y diga que empiece de principio a fin sin soltarlo. Sí, cositas también, ¿vale? A lo mejor más cortitas y directas. Un rollo. Exactamente. Echar de menos cosas tipo un Splatterhouse, una cosa así más. No, exactamente. Mira, no todos los juegos tienen que durarme 50 horas. Eso es un gran problema que Sony se está empeñando en llevar adelante, ¿eh? No, Sony y pongo y a ellos como grandes tal, pero todos los juegos de mundo abierto que tienen que ser tal. O sea, todos los juegos tienen que ser de mundo abierto. ¿Por qué? Si un juego no es de mundo abierto, ya no es un triple A. Hostia, cuidado. Es que son. Son esas cosas que yo, por ejemplo, en 360 jugabas a un juego random y a lo mejor te estabas descubriendo una pedazo de joya que flipas. Pero mira Bayonetta. Pero escúchame, pero es que Platinum ha seguido haciendo ese tipo de cosas. La cuestión está en que al final, la cuestión es que la pasada generación fue la última que yo creo se pudo permitir el llevar el espíritu de los juegos de Play 1 y 2 a la alta definición, y fue la última que dejó de hacer eso para ya meterse en algo más. No sé cómo decirte, que se permitieran sacar juegos de 6, 7 horas o menos y no pasaba nada, ¿vale? Pero ahora ya parece que eso no se puede hacer. Pues, como norma general, dentro de juegos AA o así, es todo mucho más. No sé. Claro, es que es eso. O sea, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sí echo de menos una cosa tipo Bioshock, mierdas así, pero no sé. Sí, pero piensa tú. Esta generación, ¿qué es lo que más, sin contar Yakuza, qué es lo que más te ha tenido enganchado delante de la pantalla? Yakuza, la verdad. Pero por número de juegos. Y teniendo en cuenta que viene de antiguos. Pero yo, sin contar Yakuza. Porque Yakuza, al fin y al cabo. De esta generación como tal, muy difícil, ¿eh? Mm. Claro, es que me dices, ¿qué me vas a decir? ¿Final Fantasy VII Remake? Estamos hablando de un remake, al fin y al cabo. Entonces, no sé si te estoy entendiendo. ¿Quieres o no pasar de generación? Porque es como que te quieres quedar, pero no te está gustando lo que han hecho. Vamos a ver, o sea. A ver, obviamente siempre tiene que avanzar, pero para que avance y me estén dando lo mismo. O sea, ya no es que. Porque ahora no es que me estén dando lo mismo de antes. Es que me están dando todo el rato lo mismo Es como que te conectan el culo a la boca y estás comiendo la misma mierda todo el rato. Esta generación es la misma mierda todo el rato. ¿Vale? O sea, sale un juego y dices, hostia, qué guapo. Pero de repente dices, pues si sale otro juego y es igual, aunque no tenga nada que ver. Y así. Y dices, y PlayStation, y por lo que te están diciendo PlayStation 5 y Xbox Series X, es que va a ser lo mismo, pero que se va a ver más bonito. No sé. No me corre prisa ninguna la nueva generación. A menos que me saquen un bombazo que yo diga, digo esto no puedo pasar, no puedo seguir viviendo sin esto. Yo no, sinceramente no. Yo ya te digo, o sea, yo me quedo de momento. Yo de momento, y esto lo pensé en su momento con 360 Play 3. Yo de momento me quedo mínimo un añito, a menos que, ya te digo, que salga algo que me interese mucho y diga yo, pues venga, pego el salto. Y de pegar el salto, sinceramente, tal y como están las cosas, pegaría el salto a la Series X por lo que ha dicho Adri, por mejorar lo que tengo. He estado contando los juegos que tengo de Play 4, que son remasters o remakes. 39. Ahí es lo que quería yo, o sea, yo estaba esperando mi turno para... Cuenta tú, Aymar, y ya vamos acabando. A ver, hay que recordar que esta generación nació en plena crisis, ¿vale? Hay que recordar que esta generación, cuando salió, no era todo lo potente que podía ser un ordenador en ese momento. Un ordenador del 2013 perfectamente podría ser el doble de potente que un Xbox. No estoy de acuerdo. O una Play. No estoy nada de acuerdo. Un ordenador de esa época, tú le metes un juego actual que Xbox One base o PlayStation 4 base te mueven a unas características que el ordenador de hace 7 años no te va a mover. No sé yo, ¿eh? O sea, yo... El ordenador que tenía en 2013 era... Yo, al menos... Escúchame, yo tenía que no. Que era mucho más potente que mi Play. Mi ordenador, un i7 de segunda generación con una 970 de 4 GB y 24 GB de RAM DDR3. Un Modern Warfare no lo puedo mover a 1080 a más de gráficos a medio. No puedo. En cambio, te lo pones en una Play 4 de 200€ o un Fortnite. Te lo pones en una Play 4 de 300€ y lo mueves con una calidad gráfica muchísimo mayor y una tasa de frames mucho más estable. Con lo cual, no compro ese argumento. Por eso digo, hay que ser muy conscientes de esos temas, ¿eh? Siempre se vendió como que el PC era la puta magia y la clave, y yo jamás estuve de acuerdo, y a día de hoy los hechos están ahí. No, yo recuerdo lo que jugaba... Joder, yo el Witcher lo tuve que jugar en PC porque en Play 4 no me era suficiente. O sea, no, a mí no me... No sé, había algo que lo veía todo muy... Como si fuese un cuadro en lugar de con fondo, no sé... A mí me da esa sensación de que la Play 4 estaba bien si te gustaba jugar y no te podías permitir un ordenador de 1200, 1500. Que es lógico, ¿no? Todo el mundo puede en ese momento. O en, no sé, no tienes por qué poder tener un MSI, ¿vale? O sea, o un Alienware. Yo lo entiendo. Pero también creo que esta generación ha tenido grandes juegos. Claro que ha tenido grandes juegos. Pero... Igual que tú has contado 30 y no sé cuántos, si yo me pongo a mirar, posiblemente también una cuarta parte o una quinta, no, más de una cuarta parte o una tercera parte de los juegos que tenga, son refritos. No sé, es The Last Guardian, vale, sí, The Last Guardian, pero no, gráficamente... No, lo he contado como un refrito. No, The Last Guardian no es un refrito. Y he sido generoso contando los packs que vienen varios juegos como uno solo, ¿eh? Si me pongo a contar, Yakuza 3, 4, 5, el Heavy Rain y Beyond, los Batman que van 2 en 1, si me pongo a contar así, te hubiera sacado lo menos 15 más, 10 o 15 más. No, o sea, me refería a The Last Guardian, o sea, por ejemplo, Shadow of the Colossus sí que lo cuento como un refrito. The Last Guardian gráficamente es muy similar, muy del estilo, pero es algo nuevo, ¿vale? Es algo que podríamos haberlo jugado en la Play 3 perfectamente, pero que lo hemos jugado en la 4, pues se sucedió así. No sé, yo creo que esta consola ha sido... O sea, esta generación ha sido la generación de joyas, pero también mucho, mucho, mucho refrito. Y creo que era porque a lo mejor la consola más no se podía exprimir. Más de lo que lo han exprimido ya el Final Fantasy VII, The Last of Us 2, ahora seguramente cuando lo veamos no se nos van a explotar los cojones. No sé, yo creo que ya es necesaria una nueva generación. Yo creo que... Pese que para mí aún no es necesaria. Me explico. Es necesaria para el desarrollo de los videojuegos. Entiendo que las desarrolladoras necesiten más. Que ahora digan, no, con estas nuevas consolas, como decían en el vídeo este de la Play 5, estábamos antes limitados, ahora podemos hacer lo que queríamos. Ahora sí que sí, el juego va a ser tal y como lo teníamos en mente. Creo que es necesaria la generación nueva, pese a que si yo hago como tú, me giro y veo los juegos que tengo, joder, es que puedo estar 2 años jugando a cosas que no he jugado y no echar de menos tener la Play 5. Y pues me puedo estar pasando un juego. Es que no sé. Mira, ¿sabes lo bueno que debo de tener? Pero como sí, cualquiera de nosotros, sí. Podemos tener a lo mejor 100 juegos para jugar y que no haberlos pasado. Si estamos hablando de esto precisamente es porque sí que ha habido cosas de calidad. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabemos porque... No, o sea, porque si has comprado 100 putos juegos que tienes en la leja, o 20 o 30 que todavía no juegas porque por lo que sea te llama la atención, son muchos. God of War 3, por ejemplo, es un remake. Claro, y yo el mismo God of War actual todavía no lo he podido jugar. Entonces son muchos, es decir, la no, cuestión por está... eso te digo, o sea, una parte de mí la ve necesaria, pero otra parte de mí no la ve necesaria porque es como aún tengo mucho por jugar. Y también voy a ser realista, yo para comprarme la Play 5 necesito la Play 5 y una tele. Y pues el desembolso ahora no me compensa, una, porque no tengo trabajo, y dos, porque no hay juegos que digan, lo quiero. El Kratos 2, cuando me saquen el Kratos 2 y vea el boy y con el hacha pim, pa, pim, repartiendo leñas por todos los lados, voy a decir, es que la quiero. Y el primer sueldo irá destinado a la Play 5 y a la tele, pero a día de hoy, pues aún no. Y con la Xbox, por desgracia, igual. O sea, si yo no... Si veo el Senua, si yo de momento el Senua, tal y como lo tengo así en mente, quiero pensar que va a ser un pepino. Y va a ser lo más pepino que vamos a ver en 3 años. O sea... De aquí al 2023, el Senua va a ser esto. O sea, se va a salir de la consola y la consola va a ser grande. O sea, se va a salir de los límites. Pero de momento, si tienes un sueldo, vives en casa de tus padres y no tienes gastos, pues tírate a por la Play y a por la Xbox, a por las dos. Pero si tienes gastos, igual te tienes que esperar unos meses o unos años. Pero ya estamos hablando del ansias que quiera hacer cada uno, porque al final va a ser pagar más por el tema de tener una máquina día uno por el ansia de tenerla y sus juegos, que no por el hecho de que en realidad tengas material con la que exprimirla. Y posiblemente si dejes pasar el tiempo, primero tendrás una consola con ya una revisión en la calle a un menor precio y sin tantos fallos. Segundo, vas a tener un catálogo de títulos ya bastante interesante, y no solo nuevos, sino también de segunda mano habrá ya un mercado de centillo. Mira, yo... Y de descuentillo ya en digital o incluso eso, en físico y tal. Entonces, al final... y teniendo en cuenta un punto clave, que es el hecho de lo que estamos hablando, el backlog que hay, yo creo que habría que actuar más con la cabeza que no con la impulso de decir, ¡buah, es que es lo nuevo, es que tal, es que los gráficos, tal! O sea, yo te digo una cosa, así pensando, o sea, pensándolo en frío, es el mejor momento, incluso para el que no tiene consola, que diga, quiero comprarme una consola porque me gustan los videojuegos, pero no me puedo comprar, que se compre ahora mismo alguien, en vez de comprarse ahora en Navidades una Play 5 o una Xbox Series X, una Xbox One o una PlayStation 4, es el mejor momento. Pero la gente no piensa... Yo de hecho lo estaba pensando, digo, yo creo que para estas Navidades igual me pillo la Xbox One X. Pero es que la gente no piensa así, porque, y te lo digo bien claro, la Play 4... salió, que llevaba un año y pico, que tampoco tenía tanto. Las primeras Navidades, no, las segundas. Estamos hablando año 2014, Navidades. Uno de mis tíos me preguntó, oye, ¿qué consola de comprar el chiquillo? Y me dice, ¿la Play 3 o la 4? Y le digo yo, sinceramente, digo, cógele la 3. Digo, tienes un catálogo increíble. La consola ahora mismo está barata. Mira. Vas a jugar gratis al online. Los juegos que hay ahora mismo en Play 4 ni hay tantos, ni son tan impresionantes, ni tal. Pero luego vino otro de mis tíos y le dijo, ni de coña, comprarte un aparato ya antiguo, no sé qué, la Play 4 es el futuro, no sé cuántos, tal, por él lo nuevo. Digo, ya, pero no hay juegos. Pero es que todo va a salir ahora para esa. Digo, vale, pero ¿y los 7 años que tienes ya de juegos para esta? Digo, ¿qué pasa? Ya no valen. Pero eso es la gente que no le importa. Es que son gráficos, no le importa lo que hay detrás. No, y que solo le importa pues lo nuevo y gráfico. Pero y ya está, no le importa. Eso es la grandísima mayoría, Eso es la grandísima mayoría. Porque es lo que nos meten por los ojos, tío. Pero bueno, yo estoy hablando de gente como nosotros. Pero escucha, no pero es como la gente que se quiere tener el último iPhone, cuando luego solo lo usa para WhatsApp y tal. ¿Para qué lo quiere? Ya, pero es que es el último, lo anterior ya no vale. Es que... ¿Sabes? Y dice iPhone, dice un cualquier móvil, pero, un S10, lo que sea. Ya... No hables de móvil, que ya tengo el móvil nuevo, ya me lo arreglo el Nabil, pero vaya clavo, o sea... Hostia, un guapo. Bueno, no os compréis Xiaomi, que son más caros de reparar que de comprar. Yo te digo una cosa, yo por ejemplo en 2013, principio de 2014 me compré la Play 3, ¿sabes? ¿Tú sabes qué gozada empezar una consola con The Last of Us, Metal Gear Solid 4, Uncharted 1, 2 y 3, Killzone 2, Killzone 3, y más juegos que ni me acuerdo ya de que me compré? A mí, ¿tú sabes qué puta gozada? Sinceramente me gustaría vivir esto ahora mismo con esta generación, pero en el fondo sé que soy un puto ansias y que en el momento en el que vea una oferta... O que baje. Black Friday 2020. Cloc. Sé que en el momento en que vea algo, va a caer. Mira, es que apuntaros claro, esto. No apuntaros esto. En la primera semana de noviembre, en Apaga la Máquina, tenéis el unboxing de la Play 4. De la Play 5. No creo. No, siendo sincero. Yo te digo una cosa. Bueno, he dicho primera semana de noviembre, perdón. Primera de diciembre. Yo cuando me compré la Play 4, lo hice fue por el Ground Zeroes. Y cuando jugué a Ground Zeroes, el año y medio siguiente, jugué... O sea, mi consola principal durante el próximo año y medio, 2 años, fue PlayStation 3. O sea, yo... Mis dos primeros años de Play 4 fue jugar al Grand Theft Auto 4. O sea, al Grand Theft Auto 5, perdón. Pues... Por eso digo... Yo... Ahora, también la Play 4 la saqué de segunda mano a 100 y poco euros cuando estaba nueva, 400 pavos. Entonces la pude pillar muy bien porque vendí un montón de mierda que tenía en aquel entonces y pues en el CEX, de hecho. Sí, yo la Play 4 ha sido la última consola que me han regalado. La última consola que me han regalado. Sí que la Play 3 me la compré yo y otras cosas me he comprado yo. ¿Cuál fue vuestra última consola regalada? ¿La Play 4? Jamás. ¿De nunca? A mí de nunca. O sea, bueno, a ver, regalada. Sí, la PlayStation 1 que me regaló mi tío cuando se compró la Play 2 chipeada. Pero no que me la pagasen nueva para mí, sino que en plan, ya no quiero esta mierda para ti. Para mí la Play 2 fat, ahora que me acuerdo. Yo jamás... Y porque la compartía con mi primo. A mí jamás me han comprado una consola. Todas las he comprado yo con mi puto dinero. Pero te hablo desde el primer día. La Nintendo 64 porque me tocó en un sorteo con los batidos, ok. La Play 1 fue la única que me regalaron por eso. Mi tío que se la quería quitar de encima. Pero la GameCube, con 13 años o así, la tuve que vender casi todo lo de 64 para comprarla. La 360 la pagué íntegra de mi puto bolsillo. La Nintendo DS igual, en un cumpleaños me fui yo solico y me la compré al Juguetilandia. O sea, yo a mí jamás, yo siempre me lo han dicho. Algún juego sí, pero consolas nunca me han querido comprar. Es que juegos es más normal, pero la consola es que es un desembolso que no todos los padres pueden. Entonces es como quieren, ahorrar como las hormiguitas. A mí no quería. Esto fue mi viejo, fue un buen año. Y fue por motivos que no voy a contar yo ahora, ¿vale? Pero fue la manera de mi viejo decir gracias, ¿vale? Él me dijo, ¿quieres esto? Y yo, ¿quieres no te eso? Voy a decir que no. ¿Quieres esto? ¿Lo quieres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Fer, eh? ¿Qué es eso? Y ya te digo, y la consola, la Play 4, o sea, yo la tuve por eso. O sea, si no, yo me la hubiera comprado a lo mejor cuando salió el Metal 5, el Phantom Pain. Bueno, pues ahí lo dejamos. Sí. Yo hoy he visto en Twitter que a Alex al Capo le han regalado la Xbox del Cyberpunk. A mí hace mucho que no me regalan una consola. Vivo en San Vicente, enfrente de la Repsol. Si un día os pasáis por aquí y me dejáis caer una consola... ¿Me mandáis algo por Amazon en plan tal? ¿Un yo, paquete yo bomba? Digo que no. ¿Hay algo? Que no regalen consolas. Bueno, Chose se fue hace un rato, pero creo que tiene unas palabras para nosotros. cosas de Chaucer. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Bueno, pues la semana que viene, lo dicho, final de temporada, no va a ser nada especial, simplemente las noticias que falten por decir hasta ese punto las tiremos y ya está. Y luego en verano, y a correr. Pues eso, alguna cosita que saldrá por ahí. Eso hay que verlo, ¿eh? Porque cuando hagan el mismo vídeo que ha hecho PlayStation, lo haga Xbox... Se viene. O sea, se viene. A no ser que sea una puta mierda. Sí, bueno, ya veremos, pero... Solo First Party, se o sea, tiene ahí tiene que haber melme. Pero bueno, sí. No. Y nada, eso, la semana que viene no sabemos qué día vamos a grabar porque dependemos también de disponibilidad nuestra, pero ya veremos. Y sí que puedo adelantar ya que el próximo Hot Factory es el final de temporada, ¿no? Wow. ¿Hablamos eso? Sí. A ver. Sí. Eso tenemos que hablarlo con más detenimiento porque yo tengo un punto de vista, pero no sé, eso es mejor hablarlo a nivel interno. Sí. Pero vamos, que esto se acaba ya esta temporada. O sea, a julio no llegamos con... No, esto. A julio más de uno no llega. Y bueno, ya tengo... Simon dice muere. O sea, lo tengo que pasar, pero vamos, ya tengo incluso las entradas del Jesse Podcast temporada 3. Lo tengo ya vislumbrado. O sea, que ya iremos viendo. Muy bien, Perla, pues ve chapando. Sí. Bueno, chicos, pues nada, vamos a ir despidiéndonos, Aymar. No, chavalitos, que me voy a cenar, que son la una en punto aquí en mi reloj. Loco. Es que he cenado bastante antes de hacer ese podcast, pero es que eso hace ya... Todo lo horario un puto sándwich, tío. Bueno, no. Fer. Pues venga, a cascarla, que yo quiero irme a la cama. Venga, chicos. Pues nada, amigos, yo también voy a ir cortando. Hoy sí que lo digo y no lo voy a hacer. Hoy no subo el podcast ahora de noche. Mañana. Follen. Y... O sea, ya lo estáis escuchando hoy, pero que hoy es... Ayer lo grabamos, claro, hoy lo claro. Estáis escuchando. Correcto. Así que nada, chicos, lo dicho. Espero que, bueno, estas impresiones de PlayStation... Venga, corta ya. Me ha parecido algo interesante. Cómeme los huevos. Y nada, simplemente eso. Recordad que tenéis hotfactory.com... para llegar a todos los lugares en los que estamos y que en el foro, pues, bueno, podéis dejarnos qué cosillas os gustaría que comentásemos la semana que viene en el último programa de la temporada. O si queréis decir algo, alguna opinión, algo... Pues esta temporada me ha gustado mucho, ¿cómo habéis hecho esto, lo otro? O yo a la siguiente cambiaría tal o cual. Bueno, pues es el momento, hijos de puta. Dejadlo ahí en el foro, joder, míralo. Mira el foro, ¿ves? Comenta, coño. Bueno, amigos, pues ya está. Venga, vamos a cortar, que tengo sueño, todos tenemos, y nos vamos a nuestras putas camas. Venga, amigos, hasta luego. Hasta luego.